Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de... Confesiones de un jugador. Aquí estamos una semana más, una semana especial, después de este pedazo puente que hemos tenido en Murcia. En Murcia, tú lo has dicho. En Murcia, jueves festivo, viernes puente, sábado, domingo. Hemos tenido sexo, hemos tenido playa, hemos tenido alcohol, hemos tenido de todo un poco. Y también videojuegos, ¿verdad? Sí, ahora después os hablaremos de nuestros viajes. Por supuesto, también vamos a hablar de videojuegos. Y bueno, hoy vamos a dedicar un poco de espacio a una cosa que se llama E3. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es eso del E3? Nos vamos a hacer los misteriosos. Sí, es que eso no lo conoce nadie, el E3. Nadie. Fíjate que nosotros siempre somos diferentes, pero vamos a hablar del E3. Sin embargo, vamos a darle una vuelta de tuerca a la cosa. Tenéis que llegar hasta esa parte del programa. Lo siento, no lo vamos a contar, pero lo vamos a hacer un poco distinto al resto de programas. Y no solo eso, vamos a tener un briconsejo bastante especial. Bastante especial, porque los briconsejos por lo general suelen ser útiles y sirven para ahorrar dinero. Y este ni es útil ni sirve para ahorrar dinero. Pero está chulo. Sí, está muy chulo. Además vamos a presentar el tráiler de un nuevo proyecto. Oh yeah, qué misterio. Sí, sí, muy misterioso. Pero antes de todo eso, hay un momento del programa en el que Salva Spin dice hola a los oyentes. Hola, escuchantes. No son escuchantes, ¿no? Yo tengo que descansar de las vacaciones. Así que voy a dormir un poquito la siesta y luego volveré. Ok, ok. Bueno, también hay un momento en el que recordamos a los oyentes que el programa 50 se acerca. Oh, yeah. El programa 50 que vamos a celebrar el día 25 con una gran fiesta, pinchando un barril de cerveza e invitando a todo el mundo a beber cervecita. Así que pasaros por nuestro foro www.confesionesdeunjugador para tener más detalles sobre la fiesta. También decir que tenemos ahora mismo un concurso en marcha, y es que en el programa 50 vamos a premiar un poco la fidelidad de nuestros oyentes o escuchantes que nos hayan dejado una reseña en iTunes o en iVoox. ¿Empezamos? Empezamos. Oye, pero es que antes de eso hay un momento, antes de empezar, en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué ha bebido, qué viaje ha hecho, ahora más que nunca, y cualquier otra cosa que sea capaz de contar en 15 segundos de gloria. Bueno, Salva, si te parece, comenzamos con mis 15 segundos de gloria hoy. Vamos a ver, pongamos el cronómetro en marcha, a ver qué pasa. Oh yeah, bueno, hemos estado de viaje, road trip, y vamos a dividir un poco la crónica en dos partes, ¿vale? En una parte en tus 15 segundos, otra parte en los míos. Yo voy a decir que, bueno, que hemos visto Córdoba. ¿Qué te ha parecido Córdoba? Pues una ciudad muy cordobesa. Ajá. Bueno... Ahí donde la ves, me sorprendió con su pedazo de tortilla de patatas que nos comimos allí. Son cosas que no te esperas. Bueno, nosotros en Córdoba hemos estado 4 días, hemos hecho un viaje acompañado de 2 mujeres, a cual más guapa. Uh-huh. Y nada, básicamente hemos visto la ciudad. Córdoba es una ciudad que si vas a Piñón en 2 días más o menos la puedes ver. Lo bueno es que la hemos visto con calma, durmiendo siesta, tomándonos la cerveza, saliendo por ahí. Y nada, estuvimos en la Catedral de Córdoba, o la Mezquita de Córdoba. Hemos estado también en el Alcázar de los Reyes Católicos. ¿Qué más hemos visto? Pues Pues hemos visto muchas calles blancas. Puentes romanos. El Palacio de Viana y los magníficos patios cordobeses. Y hemos visto la noche. The night. Pues bueno, la noche. La marcha iba sobre todo por una zona que se llama el Vial Norte. Uh-huh. Que era de pubs. Y bueno, básicamente lo que podía encontrar en esos pubs, pues era morenica y rubitos. Uh-huh. Y rubicos y morenica. Algunas morenicas estaban muy buenas. Uh-huh. Todas con tacones. Sí. Pocos locales rockeros o ninguno. Además, eso es reconocido por los lugareños. Y mucho latineo, mucho pitbull, muchos hits. Mucha Shakira, mucho rabiosa. Y bueno, eso es lo que había. Pero salimos una noche en plan fuerte y el resto fue pues de tapeo y tal. En cuanto a gastronomía, pues hemos degustado el salmorejo. Unos más que otros. El salmorejo es una especie de gazpacho, pero más sólido, con jamoncito, con huevo rallado por encima y eso. Uh-huh. Que está bueno si te gusta el rollo. También hemos tomado flamenquines, que consiste en una especie de lomo enrollado con queso y jamón y empanado. ¿Qué te pareció el flamenquín? Bueno, ¿con queso o queso no? Algunos llevan queso, otros no. Uh-huh. El flamenquín es una comida, es carne con carne. Empanada, o sea, una cosa idílica. Idílica para la gente que le gusta la carne y para la despedida de soltera. Oh, yeah, carne con carne. Muy bien, muy bien. Además, alargado, o sea, no falla. ¿Qué más hemos tomado así típico? Hemos tomado berenjenas con miel, que debo decir que me fascinaron poco. Hombre, yo una buena forma de tomar berenjena, porque así sola y frita a mí no me suele gustar demasiado. Uh-huh. Siempre estar acompañado de algo, o sea, tipo guarnición para carne o lo que sea. Yeah. Pero así con miel, bueno, tiene ese toque dulce que esconde un poco la sosería de la berenjena. No era tampoco una mezcla abusiva para la gente que los contrastes dulces, salados no les gusten mucho. No era una cosa muy intrusiva. No, yo solo probé en Jaén, algo así medio andaluz en general. Sí. Y la verdad es que me sorprendió. Porque, ya te digo, la berenjena no es que no me guste, pero tampoco me mata. Ya. Y así dije, coño. Pues y bueno, uno de los lugares de tapeo clave de Córdoba era una taberna que se llama Santos, donde hacen básicamente el plato más destacado es una tortilla de patatas. Con una altura más o menos como un palmo de vuestra mano. Uh-huh. Aproximadamente, ¿verdad? Sí. Sí, vosotros abrís vuestra mano, abrid un palmo y decís, esto es una tortilla del santo. Afortunadamente estaban bien cuajadas y estaban bien hechas. Uh-huh. Salva y la productora María José son muy duros con el tema de las tortillas. Uh-huh. Y le dieron el visto bueno y de hecho repetimos varias veces. Como nota curiosa, todo el que entra a trabajar en esa taberna tiene que firmar como un contrato en el que si revela la fórmula de esa tortilla, tiene que pagar una multa. Contrato vitalicio. Sí, sí, es una cosa alucinante. Pero bueno, no nos vamos a enrollar mucho más con Córdoba, simplemente decir que pusimos un mensaje en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, para ver si podíamos conocer algún confesor de la zona. Uh-huh. Pero la llamada, pues no tuvo respuesta. Que sepamos, no tenemos ningún confesor por ahí. Córdoba. Entonces dijimos, ¿a quién conocemos en Córdoba que nos pueda decir por dónde salir y con quién quedar un rato? Que nos ponga un poco en situación. Y también por dónde no ir. Sí. Entonces, pues quedamos con un personaje muy significativo dentro del mundo de los podcasts de videojuegos español. Ya te digo. Sí. Hay gente que le podrá gustar más, hay gente que le podrá gustar menos. Pero lo que... ¿Quién son esa gente que les parta la boca? Lo que está claro es que es un hombre, por lo general, bastante carismático. ¿Qué te digo? Además, eso, un gran fan de Motor Storm. Juegos de lucha. De juegos de lucha, de juegos antiguos. Uh-huh. Y bueno, participa en un podcast que podrá gustar más, podrá gustar menos. De hecho, ya sabéis que a mí el presentador... ¿A qué no le gusta eso? Que le parta la boca. El presentador a mí no me cae muy bien. Pero sin embargo, pues este hombre pues tiene su aquel. Yo debo reconocer que entretiene y desde luego le da una nota de sabor a ese programa. Estamos hablando de Joaquín Relaño, el cordobés, que participa en el Merry Podcast. Oh, yeah. ¡Piii! Sí. Oh, yeah. Bueno, pues tuvimos la suerte de conocerlo a él y de conocer a su mujer, con la que se casó hará cosita de un mes, uh-huh. Elizabeth. Y nada, la cosa es que yo no sabía lo que nos íbamos a encontrar con Joaquín. Porque claro, tú dices, quedo con uno en un podcast y te puedes encontrar cualquier cosa. Claro, esta gente que trabaja en la revista, vale, pero yo qué sé. Nosotros quedamos el sábado a las 7 de la tarde y fuimos con mente abierta. Yo no sabía lo que nos íbamos a encontrar. Quedamos en una heladería, que ya para empezar dice, uy, una heladería. Afortunadamente, era una heladería que estaba a 5 minutos de donde estaba nuestro hotel. Y nada, empezamos con cerveza. Nada de helado, ni historia. Aquí y sin miramiento. No es de estos como Salva Spin que beben Coca-Cola ni historia. Vale, zumo de cebada y lúpulo en vena. Sí, tomamos mezquita, adelante. Tomamos cañas sencillas, tomamos Heineken, tomamos todo lo que nos pusieron y más. Y la cosa es que luego nos fuimos a dar una vuelta por ahí, a tapear, fuimos también al Santo, al sitio este de las tortillas, y fuimos haciendo rollo ronda. A veces invitábamos nosotros, otras veces invitaban ellos. Luego, después de cenar, nos fuimos a tomar unos mojitos por ahí, en un sitio que estaban a 3,5 y estaban buenos. Sí. Salva bebió. Y, sí. Y Salva, de repente, se destapó como un bebedor. No queremos asustar a los fans de Salva. Simplemente se tomó dos mojitos. Pero oye, hizo ahí el esfuerzo. Y un poquito de tinto de verano y sangría. La cosa es que luego seguimos saliendo, estuvimos por ahí viendo clubs, bailando. Un inciso, ¿y soy igual de chispeante que sobrio? Pierde un poco de fuelle. Debo decir que bailas mejor, pero pierde un poco de fuelle porque te duerme. Pero bueno, no hay que contarlo todo. La cosa es que salimos bastante toda la noche. Cumplimos y Relaño y Eli cumplieron también hasta el final. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto para hacer. Fue una cosa que dijimos, pues nos suena que este es de Córdoba, le mandamos un mensaje y quedamos. Oye, y lo pasamos de puta madre. Entonces yo me voy con muy buen sabor de boca. De paso aprovechamos y le regalamos una camiseta del programa. Pues lógicamente, ya que estamos, que vaya haciendo publicidad de confesiones, ya que es tan querido, ¿no? Uh-huh. En un nuevo afán de spam, yo por supuesto lo he etiquetado a él en todas las fotos y a la camiseta de confesiones también la he etiquetado. Sí, señor, tienes. A todo esto, yo he jugado a algunos juegos. ¿Cómo te ha dado tiempo? Pues me ha dado tiempo. Hotel, solo, me ha dado tiempo porque, mira, el domingo pasado empecé un juego. Bueno, lo había empezado un poquito antes, pero lo terminé el domingo pasado. Entonces, pues lo tenía ahí, dije, me lo reservo para el próximo programa, me terminé todos los logros que faltaban. Y nada, el juego se llama Xenoclash. ¿Tú has oído alguna vez hablar de eso? Xenoclash, pues no. Pues mira, es un título hecho por una compañía chilena que fue editado en 2009 y distribuido por Steam. El juego salió el año pasado en Xbox Live Arcade, como descargable. Y no recuerdo si estaba a 800 o a 1200 Microsoft Points. Perdón. La cosa es que el juego, tú sabes, Mirror's Edge, que coge la primera persona y hace un plataforma de repente. Y en realidad es un juego de plataforma, solo que en primera persona. Pues más o menos eso parece que bebe un poquito de ahí. Y lo que hace es un beat'em up, pero en primera persona. En el juego de vez en cuando vas cogiendo alguna arma. Como algunas pistolas, algún lanzagranadas y tal, pero en realidad es un juego de puños y de combinaciones de botones. Es cuando se te acaban las armas en cualquier shooter, pero en realidad es que es un juego en el que es más importante utilizar los puños y saber lo que estás haciendo con las manos que las armas, que solo las necesitas en realidad para vencer a un par de monstruos en toda la aventura. Es un título que puedes completar en unas 6 horas, más o menos. Y bueno, pues lo que digo, es un juego de acción en primera persona y se premia más el combate cuerpo a cuerpo frente al uso de armas a distancia. La historia está ambientada en un mundo que se llama Cenozoic, de ahí lo de Xenoclash. Xenochoque, guau. La historia pues comienza en un pueblo y nosotros llevamos a un protagonista que se llama Gat. Y resulta que de repente, es que no quiero contar mucho de qué va el tema, pero Gat ha sido expulsado de su tribu y de repente sus hermanos se han vuelto en su contra. Y hay una figura que tiene que ver bastante en todo esto, una figura grande, oscura, que es como el dios creador que se llama Padre-Madre. Y ha decidido ponerse en su contra. Parece ser que Gat conoce el secreto de Padre-Madre y a lo largo de la aventura es lo que vamos a descubrir. ¿Qué ha pasado ahí? El problema es que el planteamiento de esto resulta un poco confuso y tú de primera no entiendes nada. Tú empiezas en un pueblo y sabes que tienes que pelearte con unos que dicen que son tu hermano. Pero tus hermanos son seres humanoides, pero por ejemplo con cara de cerdo. O con cara de pollo. Y es como un pollo humanoide. Pero son tu hermano. O muñequito con máscara, rollo sadomaso. O mascarita a los Ice White Chat. Todo con una estética oscura. Además, son seres que cuando te atacan hacen como sonidos guturales, extraños. Y es un poco desagradable porque, claro, tú te enfrentas a ellos y cada vez que le metes un hostiazo empiezan... Y es un poco estremecedor. Sé que te hace gracia. Sí, me da ganas de jugarlo. Sí, bueno, la cosa es que por lo general te van poniendo pequeñas escenas cinemáticas que te van explicando un poco la historia, pero el funcionamiento es de beatmap, además de beatmap cutre. Porque es como, en realidad, escena, y te dicen, ahora te vas a enfrentar a estos enemigos. Te hacen un planteamiento al Street Fighter de tú versus, y te salen tres caras de tres muñecos en plan arty. Y ya pasamos a la acción. La acción tiene lugar en un escenario, por lo general, cerrado. Tú te puedes ir desplazando en tres dimensiones, lógicamente, es un shooter en primera persona, es un entorno de, por ejemplo, un pueblo, una aldea... un establo, pero por lo general tú te vas moviendo en ese escenario y sabes que estás luchando contra esos personajes. Las luchas están resueltas básicamente utilizando los gatillos y a veces también los botones del mando. El gatillo derecho te permite pegar puñetazos suaves y si lo dejas pulsado hace un combo de tres puñetazos. Si dejas pulsado el gatillo izquierdo, sin embargo, hace un golpe fuerte. La historia es que, por supuesto, hay enemigos que se cubren. Entonces los puñetazos pequeños no sirven de nada. De vez en cuando tienes que dejar pulsado, controlando el timing un poco de que no te den el puñetazo fuerte, romperle la guardia y entonces inflarlo a palos con el pequeño. Cuando cae al suelo los puedes patear. Además también los puedes atontar de vez en cuando, los puedes coger y lanzar contra otro enemigo. Además, por supuesto, puedes cubrirte. Luego hay opciones un poquito más complejas de combate, como esquivar hacia un lado o hacia otro. Y bueno, el juego es básicamente eso. La historia, tú cuando has matado a los 3-4 enemigos de turno, a veces te salen unos cuantos más, se rellena la sala y te los cargas. Decir eso, que de vez en cuando puedes coger alguna arma. Y también puedes coger una especie de granada, que a veces es verdad... que las tira y si están bien tiradas consigue pues cargarte a alguno de los tres enemigos, ¿no? La historia por lo general es siempre ir desplazándose de modo que se queden semi-alineados y puedan más o menos pues, atontar a uno, lanzarlo contra los otros y siempre ir un poco, pues eso, evitando golpes, medio huyendo y eso. El juego en realidad tiene la opción de cubrirse y luego en los tutoriales del principio... le dan mucha importancia, pero en realidad, si tú sabes esquivar y si sabes desplazarte un poco y calcular un poco los ataques de los enemigos, lo más importante es saber bailar con ellos. Mucho más que cubrirse, no es imprescindible para pasarse el juego. Como este de boxeo de la Wii, ¿cómo se? Bueno, de Nintendo. ¿El qué? ¿El Super Punch Out? Más o menos. Pues eso, el argumento, ya te digo, pues limpia una zona, pasa a otra, y generalmente siempre acabas con... algún monstruo todavía más horrendo que los que habías visto hasta ahora. Destrempante. Sí, también en algunos escenarios son ligeramente más abiertos y puedes hacer una exploración muy mínima. En esos escenarios a veces pueden salir pequeños mosquitos o pequeños animalillos que pueden matar para que no estén ahí fastidiándote. Decir que el argumento, conforme vas viéndolo, resulta muy rayante y tiene una explicación al final demasiado sencilla. Entonces dice, tanta mierda para esto. Y lo que pasa es que cuando una cosa es sencilla, pero tú lo haces enrevesado, se convierte en una cosa por lo general pretenciosa. Y es lo que le pasa un poco a este juego. Que unido a ese diseño artístico así tan particular, de animalejos, de... Además, son unos gráficos que no son muy avanzados tecnológicamente. No es un Mirror's Edge, por ejemplo, que no es que sea la cuna de los grandes gráficos, pero por ejemplo es un shooter en primera persona funcional. Y queda muy chulo. Que queda muy chulo. Estéticamente tiene unos valores chulos. Este tiene un diseño artístico muy personal, pero sin embargo unos gráficos que parece... ¿Cartón piedra? Un poco cartón piedra. Me recuerda como a algunos juegos de Nintendo 64 de los cutres. Porque, a ver, los Zelda se veían geniales. Pero ¿qué pasaba con eso? Que parece que los polígonos eran un poco raros, que los escenarios eran un poco raros, y que muchas veces hacían valer su aspecto visual, su apartado artístico, para cubrir carencias. Y es lo que pasa aquí, que es que a mí yo no lo encuentro muy bonito. Debo decir que sí son originales los enemigos, pero, por ejemplo, tú no es un juego que puedas jugar con un crío, porque le da miedo. O sea, es que le da miedo, ¿no? Y un beat'em up verdaderamente no necesita que los monstruitos sean tan terroríficos, y mucho menos un planteamiento como este, que me estás contando una historia fantástica, ¿sabes? Eso depende, si es así rollo... Pero no es Saw, no es una cosa... Claro, es que es excéntrico, tú lo has dicho. Yo ya te digo, estilo arty, misticismo y pretenciosidad ahí... Vamos a ver, yo qué sé, yo lo veo un poco disgusting. En realidad, lo que he dicho, los niveles, la jugabilidad, son como una línea de autobús. Pues vas, de vez en cuando te paras, infla a hostia a quien sea, echas del autobús a los mamoncetes de turno y continúa. En algunos medios lo he visto, este juego, de hecho está considerado un FPS, un First Person Shooter, pero es que no dispara. Es un First Person Beat'em Up. Sí, se pueden coger armas, pero vamos, en realidad, si quieres progresar en este juego, lo que tienes que aprender es a soltar ostiones, pero salvaje. Una carencia de diseño que tiene el juego es que hay veces que cuando llevas un arma, si vas a dar un golpe fuerte, no, el arma no se enfunda ni nada de eso. Generalmente no puedes dar ese golpe. Y hay veces que de repente tu arma desaparece si has cambiado a un modo de defensa. Entonces, desorienta un poco no saber a veces qué pasa con tu arma y también verte limitado en ocasiones. Hay veces que también tienes la opción de soltar el arma en medio del combate. Y eso funciona un poquito regular. También funciona un poco regular el tema de recoger armamento a veces. Porque es verdad que hay mazas en el escenario que a veces te pueden venir muy bien para meterle un hachazo al bichejo de turno. El problema es que a veces esos objetos se recogen con el botón I, con el amarillo. Y resulta que ese mismo botón se utiliza también para hacer los ataques focalizados como en el Zelda. Sabes que en el Zelda puedes fijar a un enemigo y ya te vas moviendo y siempre atacas a ese enemigo. Entonces hay veces que tú vas a coger algo, pero sin embargo no hace más que moverse la mira. Y es una putada, es una incomodidad. El punto positivo que le veo al juego, que a la hora de la verdad, pues es fácil de manejar y es bastante intuitivo. Y es verdad que tú ganas tus combates y no es muy difícil. Incluso en modo normal, pues no es muy difícil. Es una apuesta arriesgada. Es original y es excéntrico. Decir que este juego, cuando salió en Steam, pues era el paquete este que he dicho, te cuenta una historia, te lo acabas y punto. Pero luego salieron unos DLC gratuitos, que se llaman La Torre y El Foso, que se juegan como niveles independientes. La Torre son 5 niveles y El Foso son 3 niveles. Básicamente, en La Torre lo que tienes que hacer es... Son como 5... Tienes que ir ascendiendo una torre. Y asciende limpiando una de las plantas de enemigos. Y bueno, cuando te golpean, o sea, cuando limpias la planta, tú subes la escalera y recargas energía. Empiezas de nuevo, te cargas enemigos y la dificultad va subiendo. Generalmente en el quinto piso de la torre suelen estar los enemigos un poquillo más duros. Con respecto a esto, decir que claro, como son 5 niveles de torre, el quinto nivel de la torre es duro de cojones. Y hay veces que lo puede, aunque la duración en pasar te lo puede ser 12-13 minutos, pero hay veces que te matan en el último enemigo del quinto piso. ¿Y qué pasa? Que tienes que empezar desde el principio. La cosa es que te lo tienes que pasar del tirón. Tú no puedes continuar en el quinto piso de la torre. Y claro, eso sí que exige una mínima planificación y saber lo que estás haciendo. A la hora de engancharte al juego, creo que esto es lo que he encontrado más estimulante. El foso, pues es parecido a la torre, solo que descendiendo. Entonces ganas cuando llega al final del foso, vamos. Vas descendiendo por distintas plataformas y ya está. Decir que echo de menos también la opción de saltar en algunos combates o en algunos desplazamientos. Por ejemplo, en el foso te puedes dejar caer, pero no puedes saltar. Y yo qué sé, no es un mirror set, pero en beatmap. Yo lo veo pues que se queda ahí a medio. Tiene demo, eso es lo bueno. Lo podéis probar y echarle un ojo. A nivel de logro son bastante asequibles, pero son curiosos porque tú te pasas la aventura y en lo que es la aventura apenas te dan logro. Por las 6 o 7 horas que estás jugando no te dan nada. Los logros en realidad te los dan por superar las misiones de El Foso y La Torre. Y cada vez que pasa una, en 10 minutos está resuelto cada uno más o menos, te dan los logros. Y luego hay otros que son un poco chorras, pero por lo general son fáciles. Lo que es la aventura en sí, pues es lineal y ya te digo, los combates intuitivos y todo lo que tú quieras, pero me quedo con la sensación de que se quedan viejos. Se quedan viejos al final, se quedan... que enseguida te acostumbra y pierde la capacidad de sorpresa. Es que, bueno, los juegos que suelen ser puñetazos en primera persona suelen ser un poco repetitivos muchas veces. El tema del movimiento, o sea, no es tan variado como uno de estos típicos, el Kaila Cantinos o sitio de estas cosas. Claro. Que ves más al personaje cómo se mueve, salta. Hay como más variedad visual. Mm. Yo siempre que juego así, y tampoco recuerdo ahora mismo muchos, no me han gustado demasiado el tema de ir dando hostias en primera persona. Yo eso, como tiene demo, si a alguien le ha llamado la atención, que lo pruebe antes, que vea si le atrae. Con cuenta china, si no tenéis nada a lo que jugar o si ya tenéis medio bazar comprado y os apetece, pues se puede, vamos, para una semana entretenida y dedicarle ratos muertos, se puede. No tiene ninguna opción... A ver, tiene marcadores online en el tiempo que has tardado en resolver los desafíos. Y luego tiene un modo cooperativo, para hacer la historia en cooperativo. Pero no lo he probado, eso no lo he probado, porque ni afecta a los logros, se pueden sacar todos tú solo, ni me interesaba, ni tenía ningún deseo de jugarlo con nadie. Entonces, bueno, en 360 solamente he jugado a eso. Hice un poquito de... probé el 1 Rush por encima, ya lo comentaré, pero es que fue un poquillo... Lo vi, me gustó menos en un principio que la versión que tenemos para Play 3, y que ha estado a 1€ en ocasiones. Uh-huh. También he jugado un poquito a Bijouel Blitz, decir que saqué mi puntuación más alta hasta la fecha, con 200.000 puntos. Y he jugado un juego de los que han regalado en la actualización Plus de este mes. Esto es que está sonando el iPod. Salva se asusta. Bueno, pues en la actualización de PlayStation Plus han regalado varios juegos y uno de ellos es Magic Duels of the Planeswalkers. Wow. ¿A qué te suena a ti eso? Magic. ¿Tú sabes algo de Magic? De Magic, pues... Bueno, los dibujitos que salen en las cartas están bien. Parece que... no sé, yo los juegos de cartas no me molan mucho. Y sobre todo los juegos así matemáticos, digamos. Bueno. Y cuando veo a gente jugar en salones del cómic y esto, pues digo, ¿por qué? Habiendo Street Fighters. Ya, bueno, a ver, para quien no sepa de qué va esto de Magic, es una franquicia de cartas coleccionables en la vida real, que generalmente pues tú pagas tus 3-4 euros. No, eso ha subido de precio ahora, ¿verdad? Está ya por 5. Es que no sé, yo las cartas que me compro son de tías en pelotas, de esas, de póker de tías en pelotas. Póker de tías en pelotas, ya. Bueno, pues básicamente tú vas comprando cartitas, abres un sobre de 15 y, por ejemplo, te lleva, te lleva una moto de Motor Storm de regalo. Que ya tienes y una a lo mejor que, sí, que te sale. Siempre lleva una carta rara, 3 infrecuentes y luego el resto son comunes. O sea, son cartas comunes. La historia de esto es un juego que representa el enfrentamiento de dos magos. Cada uno de estos magos tiene 20 puntos de vida y tirándose una serie de hechizos representados con las cartas consiste en quitarle la vida al otro. Decir que no solo... A ver, ¿cómo explico esto? Decir que cada uno de los magos que con los que puedes jugar o las cartas que puedes jugar están representados por diferentes colores. Por ejemplo, el rojo supone la destrucción y el fuego. El blanco, la curación y la espiritualidad y la curación y eso, y el misticismo, ¿no? El azul es la magia del engaño, de los espejismos y la fuerza del mar. El verde sería la fuerza de la naturaleza y el bosque. Y el negro sería los poderes de la muerte, de la maldad más pura, los esqueletos, los seres diabólicos, etcétera, ¿no? Entonces, tú, según las cartas que tienes, te haces como un mazo de unas 50, 60 cartas que representan esa fuerza. Tú además puedes combinar, ¿no? Pero generalmente, pues, a ver, a la hora de hacerlo funcional, pues te coge cartas de uno de un color o como mucho de dos. Como he dicho, el objetivo es dejar sin vida a tu rival. Entonces tú lo que puedes hacer con esto es invocar criaturas que atacan al rival por turnos o también puedes lanzar hechizos que, por ejemplo, dice te quita 3 puntos de vida, un relámpago que te he tirado. Generalmente para activar las criaturas, para activar los hechizos, se utiliza el maná que producen las tierras que tú tienes. Esto es un juego que se juega por turnos, entonces tú cada turno tienes la posibilidad de tirar, de echar una carta sobre el tablero, ¿no? Entonces tú vas ordenando un poco tus tierras y según las tierras que tienes, pues puedes ir invocando los hechizos que tienes. Empiezas con 7 cartas y en cada turno vas extrayendo una carta nueva. Entonces, pues bueno, aquí han intentado, o sea, en el mundo real, cada uno se construye la baraja que le sale de los cojones, elige las cartas que más se adecuan a su estilo de juego o que más le gusta y tal. Pero sin embargo aquí, en este juego, utiliza mazos prefijados. Ya están las barajas hechas. Eso, para quien sea ajeno al tema, hombre, pues le facilita bastante las cosas. Porque son mazos muy equilibrados, muy sencillo y con los que es fácil jugar. Además decir que el juego tiene tutoriales que te explican todo muy bien y rápido. Entonces, si tú quieres introducirte de repente y ve y cotillear un poco de qué va esto de Magic, que los tutoriales más o menos te lo dejan bastante claro. Hombre, parece que tenemos visita. Bueno, ha venido la productora y ha venido a poner un poquito de orden, por fin aquí. Este programa se nos estaba quedando un poco soso. Sobrio, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Magic. En Magic hay un modo campaña en el que hay que vencer a una serie de magos. Cada uno pues representa los diferentes colores que hemos dicho. Tú además puedes cogerte el mazo que más te interese. ¿Hay un mago rosa? No, están los colorcillos que te he comentado. Tampoco está. No, el mago rosa está missing. Aquí, pues conforme vas venciendo a los rivales, vas desbloqueando mazos nuevos, nuevas cartas. Y puedes ir incluyendo algunas de estas cartas en tus mazos. Lo que pasa es que tampoco me interesa incluir muchas para que no se te descompense mucho el equilibrio del mazo. Tiene una campaña también multiplayer, cooperativa, con la que se pueden sacar un par de logros. Y que se puede jugar también de forma local. Si tienes dos mandos, incluso lo puedes jugar tú solo si tienes tanto interés por los logros y no tienes amigos. también hay un modo independiente, que es de desafío al estilo Puzzle Quest o a lo Bijuel. En plan, tienes una mano, tienes estas cartas y tienes que vencer la partida haciendo una serie de acciones. ¿Cuáles? Tú lo haces y si lo superas, va avanzando. Hay una serie de desafíos así. Y nada, luego una vez que ya has vencido la campaña y los desafíos, se trata un poquillo de ir desbloqueando todas las cartas que puedas y eso. Luego, decir que el juego además tiene 3 DLC a razón de 5 pavos por DLC. Con nuevos logros, nuevas cartas, nuevos desafíos, etcétera. Y bueno, este juego no se parece en nada a un juego que salió ya para PC, en el que tú empezabas con una baraja muy básica y era una especie de aventurilla en la que ibas recorriendo diferentes escenarios y tal. Y ahí sí que personalizabas por completo tu mazo. Y si la cagabas a la hora de hacerlo o de equilibrarlo, era tu fallo. Aquí lo dan demasiado mascado y es verdad que es bastante accesible, pero pierde gran parte de la magia que tenía el juego. Pierde un poco... Claro, ese rollo. Si no, pues es un juego de cartas, de turnos, estrategia, simpático, agradable, que gratis pues no está mal. En Xbox no está gratis, está 800 Microsoft Points, que son 10 pavos, al que se le pueden sacar unas cuantas horas y unos cuantos ratos de entretenimiento. Que técnicamente pues la música cumple y que gráficamente básicamente es un tablero con las representaciones de las cartas, con un botón para acercarte la carta y ver qué poderes tiene esa carta en concreto, si no la conoces, porque pues eso, cada criatura, cada encantamiento, pues tiene una serie de características. Y nada, la mecánica es correcta y eso entretiene. Tiene un buen tutorial, lo que hemos dicho antes, y no tengo mucho más que decir de eso. Voy a terminar brevemente también, porque la parte musical un poco la vas a comentar tú ahora, entonces... Bueno, yo... Ha sido bastante común. Me ayuda por la documentación. No tengo mucha información sobre los autores. Sí, pues nada. Artistas. Hay un juego de iPhone que quiero mencionar que es Galaga 30 Aniversario. Resulta que ha sido el cumpleaños de Galaga, el gran juego de naves espaciales maravilloso, las moscas del espacio, una preciosidad de Namco, a la que yo le tengo muchísimo cariño, junto con Pac-Man, es de mis retrojuegos favoritos, que ha cumplido 30 años, y bueno, han sacado un paquetito gratuito en un principio, porque tú te descargas la historia, ves un vídeo fantástico, maravilloso, una representación en un vídeo que te cuenta una historia de cómo sería Galaga, que está muy chulo si te ha gustado el juego y si, por ejemplo, ha hecho lo de las dobles naves de Galaga, luego lo ves representado en el vídeo, está muy guay. Y luego ya puedes acceder a diferentes versiones de Galaga. Creo que está bueno, un remake de Galaga del 30 aniversario. Luego está Galpus, no sé si Galaga 88, Galaxian. Han cogido también, han añadido algunas cosas parecidas de la marca Namco, ¿no? La historia es que lo miras y ves que están bloqueados varios títulos. Y el único que está accesible desde el principio es Galaxian. Galaxian es un remake. Es muy accesible, muy... Muy chulo y tiene logro. Básicamente es matar marcianos, pero muy controlable. Es muy controlable, muy sencillito. Y se merece un vistazo. Pero tiene truco la cosa. Y es que todos los demás están bloqueados, pero luego los puedes desbloquear si pagas 2.40 por cada uno de ellos. 2.40 por un Galaga, por ejemplo, que no está presentado en el sistema más idóneo para jugarlo, por muy bien adaptado que esté, yo lo veo un poco caro. A ver, y además me parece una paradoja muy curiosa que sea el 30 aniversario de Galaga y lo que tú me regalas sea Galaxian. Ahí lo dejo. Si es el 30 aniversario de Galaga, pues regálame Galaga, ¿no? Pero bueno, y cóbrame por los demás. Pero aún así, el remake de Galaxian está simpático y el vídeo de introducción es precioso. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. Yo, por mi parte, no tengo así nada más que comentar. Una cosa, Pablo, el Galaxian Galaga este, ¿es esto que he visto hace un momento en tu iPod Touch? Bueno, yo quería obviar eso, porque es que de verdad ha sido un manchurrón en mi iPod Touch y no un manchurrón de los que echaría Pedro. Estamos hablando de... Creo que te han follado tu iPod Touch en un momento. Sí, bueno, a lo que se refiere Salva es Space Riders, que básicamente es una revisión de Space Invaders. Pero con algunas diferencias. Te invito a mis 15 segundos. ¿Puedes contarle a nuestros queridos oyentes de qué va este título? Bueno, más o menos todos sabréis cómo funciona el juego este, ¿no? El almacenito, la nave debajo, las moscas del espacio arriba y tú, ellos te cagan y tú les tienes que mear, ¿no? Más sí. O menos. Y bueno, tiene los mismos gráficos casi. Lo tengo aquí delante. Bueno, quiero decir que son gráficos de colores planos, 8 bits ahí. Amor por el píxel o vida fácil, ¿no? Sí. No sé. ¿Qué ha sido esta vez? Más fácil, sí. Creo. Y en este momento veo que el iPod Touch este de ciento no sé cuántos euros, uh-huh, está aquí parado. Se ha congelado. Se ha congelado. Congelado. Y estamos hablando de un juego que apenas tiene pantalla de presentación, no tiene conectividad con Facebook, no tiene logros de Game Center, no tiene nada. Sí, sí. Se ha quedado, pero justamente en el momento en el que te matan tu nave y esto ya no se mueve. Sí, efectivamente, aquí está, muerto. Sí. No me preocupa porque ahora después lo voy a coger y lo voy a borrar. Ajá. Porque es una puta mierda. Háblanos, joder, de los controles, ya que están. Pues los controles, pues... bueno, yo luego cuando hable hablaré... cuando hable, sí, hablaré, efectivamente. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy estoy un poco espesito. El que los juegos táctiles estos de móviles no me molan. Bueno, pero es que estos en concreto están regular implementados. Quizás sea por estas cosas, ¿no? Que dice, estas primeras experiencias. No, ahí dice. Es que con primeras experiencias como esta. No, esto no se mueve, no toques la pantalla, esto no se mueve. Esto quizás es la batería o lo que sea, que no. La historia es que el juego este se maneja. Pues tú tienes la nave, la navecita de abajo que está en el suelo y la vas desplazando. Tocando en la pantalla izquierda, derecha, que y, está para, bien, que está y para bien. Disparar, tocas en el centro. Que es infernal. Y sin embargo, algo falla. Bueno, en el centro, por ejemplo, es que hacer eso, yo creo que... La visibilidad muere. Sí, no ves nada, no tiene sentido. No... Ni Tamariz puede hacer eso. No, es horrible. Space Riders, evitarlo. Evitarlo, por vuestras vidas. No tiene ningún sentido. Y por mi parte yo creo que ya está bien de 15 segundos. Y esto no era el briconsejo, que lo sepáis. No, tenemos hoy un briconsejo del que luego haremos un poquito de hype. Salvatore, Salvatore. Hola, ¿qué pasa? Aquí comienzan tus 15 segundos de gloria. Bueno, pues vamos a ver si tengo mucha gloria que comentar. Seguro que sí. Oye, ¿por qué no empezamos por la bebida? Me parece que has bebido cosas alcohólicas. Bueno, en estos momentos no. No, ¿pero qué has bebido? Hombre, si... Bueno, yo esto creo que más o menos lo he comentado en algún que otro podcast, ¿no? Y si no, la leyenda urbana estará por ahí circulando. Salvador Espín para mucha gente... Pues no es que no beba nunca, es que no le gusta beber de normal. Pero hay momentos de esos sociales, ¿no? Cuando hay casual, mujeres de por medio. Cuando, no te creas, yo con el tema de las mujeres no, yo más que nada por el tema de cenas. O sea, pero la verdad es que cuando, si vas hecha un polvo mucho, tardan más en correrte, pero al final es como que a ver si llegas ya con energía, pero bueno. ¿Ah? También te anima, te da un ánimo extra. Bueno, yo es que siempre voy bastante fuerte. Te desinhibe y eso. Te bueno. Desinhibe. O te muerma. No, hombre. Cuando uno va con el objetivo, nena, no, aquí nada. Te pillo, aquí te mato. Yo es que lo de estar mareado para esas cosas no me mola demasiado. Aquí no. Bueno. Yo para conducir y para follar, lo de estar mareado no me mola demasiado. Oh. ¡Qué pareado! ¡Vaya un poeta! DGT, ahí está vuestra campaña. Pero me consta de que no tenías que conducir. Pues no, la verdad es que he ido con buenas conductoras, porque éramos dos conductoras y un conductor, yo. Así me gusta. ¿Y cómo te conducían? A ver, cuéntame, ¿qué te dieron de beber? Bueno, pues sí, la primera noche, digamos, que empecé ya ahí a darle caña, fue una que me metieron una de mis... donde yo suelo beber son en las cenas, y sobre todo en las cenas rollo de colegueo y tal, uh-huh. Y sobre todo en los buffets libres de los chinos. Toma ya. Ahí donde sabes que sangría, pues es que no hay otra cosa para mojar el pato cumbao ese, ¿no? ¿Hay cerveza? No, es que no me gusta, no. ¿Sangría? Bueno, sí, sangría. Pues me prometieron eso. Al final no hubo tanto. No hubo tanto, pero bueno, algo había ahí. De alcohol, al menos un par de sangrías creo que me tomé, no me acuerdo. Y eso es la siguiente noche. Entonces, bueno, esa noche un poquitillo mareado sí que iba. Contento. Sonrisa en la boca. Y alegría en el espíritu. Joder, qué poeta estoy hoy. La Virgen. No sé bueno. Si pegarte o besarte. Mejor pegaré, tío. Bueno, vas afeitado, pero solo entre la mejilla y la boca, de colega solamente. Sin mariconada, venga, ¿qué más has bebido? Bueno, entonces eso fue esa noche. Luego la siguiente ya fue, vamos, con relaño, pues claro, había ahí que darlo todo. Y nos llevó ahí de fiesta el hombre, y pues claro, lógicamente pues había que cumplir. Entonces, ya de primera de la tarde empecé con la sangría, dándole duro, que es que no tenían ginger ale por allí. Así que bueno, pues tenía que hacer algo. ¡Qué crimen! ¡Qué crimen, sí! Ginger ale mezquita, no tenían. Pues nada, empecé con la sangría y tal. Pero es que soy bastante lento en beber si no hay comida de por medio. ¿Entonces cogiste Pablo? ¿Algo para meterte a la boca o qué? Pues bueno, sí, se intenta, claro, para ir compaginando. Vale. ¡Qué rico! Sí. Bueno, a ver. Estamos hablando de bebida. Bueno, ya que estamos luego, con la bebida, meterte en la boca, ¿alguna música para amenizar todo esto? Durante el viaje hubo música, pero hoy no había bebida. Un poco una cosa o la otra. ¿Y por la noche habría música? Bueno, sí. Y era como la de Road Trip, ¿sí? ¡Ole, ole! Así que fíjate. Bueno, pero eso hablaré luego. Entonces, vamos a ver. Después, fue por consejo de Enre Laño el que nos llevó al patio ese. Sí, ¿no? Fueron las chicas que lo descubrieron. Las chicas. Ah, vale, que fue algo descubierto. Vale, pues encontramos un patio de esos de música chill out que, hostia, me pone los nervios, ¿eh? El flamenco chill out. Era Chambao. Ah, pues Chambao mola, según qué disco. Sí, pero dos minutos. Hay canciones de cinco minutos ahí que... ¿Tú no has ido a aquello que dice déjate llevar? No, ahí sí, está sí. Tú. Vale, déjate sí. Déjate llevar. Pero en un anuncio que dura 30 segundos, ¿sabes? Que luego te viene ahí la canción de 6 minutos. Pues tío, yo me imagino una canción de Chambao y una tía contorneando así su cuerpo, mirándome con cara zorra. Mira. Pero ¿por qué no, tía? Así. Lasciva de fiera diciendo te voy a comer. Ajá. Y yo qué sé, suena bonito. En ese caso, aunque estuviera cantando La Pantoja, me sonaría bonito, ¿sabes? Así que no. Oye, que La Pantoja no ha ido al Rocío porque está de gira, teniendo mucho éxito. Pues nada, seguro que sí que se tomará manzanilla como en el Rocío. Seguro, seguro. Bueno, pues lo que estaba, que fuimos ahí y ahí fue, pues, mojitos. Los mojitos sí que es una vida que me gusta, aunque está un poco dulce con claro. Todo el azúcar que le echas. Pero sí, sí, no, los mojitos, invítame a mojitos, que me los tomaré. La próxima vez, mojito. ¿Qué es esto? Esto es una chimay. Una chimay. Muy bien, pues no es para mí. Vale, entonces, pues con mojitos y luego por la noche... No, ahí ya dije, basta ya, porque vamos de fiesta y no hay comida de por medio. Así que, pues ya luego fui con Coraline o algo así. Pero sí que me eché unos bailes y tal, pero ya estaba sobrio. Que lo sepáis, todos esos contoneos sexys que hice fue estando sobrio. Menos mal que me los perdí. Que hicimos el Hadoken ahí los tres en la discoteca. Ahí, ¿sabes? Hay fotos que lo demuestran. Entonces por eso de lo que estoy bebiendo. Ahora mismo agua, pero he bebido otras cosas en mi vida. Pecador. ¿Has jugado algo? ¿Podcast de videojuegos? Podcast de videojuegos. Pero te lo conseguí de los cojones. También. Pues bueno, sí, he jugado un poco a lo que me ha salido de los cojones y me he ido encontrando. Hostia, un huevo juego por lo que estoy viendo. No, yo soy este de aquí. Ah, vale. Letra de médico que no se entiende. Este soy yo. Es que estábamos viendo el planning que teníamos. En el coche hubo un momento en el que, como no podía echar una cabezadita, me pasaron un iPod Touch de estos. Y pues el señor Ravenflow me recomendó unos cuantos. Yo ya le dije, es que esto del iPod Touch y tal, estas patitas tan pequeñas y el pulgar de por medio no me mola demasiado. Repeat after me, iPod Touch. iPod Touch. Venga. Touch. Muy bien, iPod Touch. Touch. Entonces estabas con tu iPod de Touch y qué. Sí, pues ese. El que no es para llamar, coño. No, ese es como se llama. No, el iPod Touch no sirve para llamar, ese es el iPhone 4. Eso. O el 3. Vale, pues el de ponerle el pulgar. Ese. Vale, pues yo dije, es que esto es así, ya sea los juegos para móviles táctiles no me molan. ¿Tú sabes que han desarrollado una aplicación que para desbloquearlo, el iPod Touch, tienes que poner tu rabo, y si no, es como un escáner, y si no es tu rabo no funciona? Era por si te lo ha dejado Pablo, que lleves cuidado. No, pero creo que si quieres desbloquear el de Pablo, a lo mejor puede. Sí, pum, pero arrabaza así pegándole golpes, ¿no? Con la podemos hacer un briconsejo ahora mismo, ¿eh? ¿Pablo? Bueno, sigamos, ¿a qué jugaste en el iPod? Yo le dije, es que mira, estos que son así con pad y tal, a mí no. Y de primeras, por ejemplo, pues probé uno que en cuanto al juego en sí me hacía gracia, pero claro, descubrí que no hay manera. Que es este de la amiga de rollo Speedball. El que comenté la semana pasada. Speedball, eso sí que está. Very good. iPod Touch. Great. Touch. Touch. No. Touch. Bueno, sí. Entonces duré en 2 minutos, que es lo que dura un partido, menos mal que dura poco. ¿Ganaste? Pues no lo sé, porque ya está haciendo esto de manera. Pero sí que perdí el tiempo, así eso sí que te lo puedo decir. Entonces dije, a ver, tú, si es de tocar, que sea algo que sea, pues eso, que no sea compás, que sea algo y tal. Y entonces me pusiste el I Must Run for My Life. I Must Run. Ah, y punto. Vale. Eso también hay que tocar la pantallita. Sí, pero lo que me jode de los pads y todo eso es que te ocupan mucho espacio en la pantalla. Entonces, hay muchas veces que te molesta, ¿no? Entre el pulgar que siempre está ahí, el de la mano izquierda, y luego el que está de vez en cuando, que es el de la derecha. Entonces, siempre acaba eso molestando la vista. Y, por ejemplo, en el Speedball había veces que cuando el personaje se iba hacia la esquina, no veía un carajo. Encima que tú tampoco sabes, o sea, el pad ese yo no le cojo el punto, ¿no? Así que pues nada. I'm a run, que ya lo había probado en la PlayStation 3. ¿Está bien pronunciado en inglés? 3. Perfecto. Bien. De creables de estos que se ponen en la PSP, supongo, porque está todo pixelado. Sí. Vale, pues el mini. Entonces, Ese me ha gustado mucho. La verdad es que la animación en pantalla grande se ve de puta madre. De hecho, se ve mejor que luego en pantalla pequeña. Dentro de que, aunque se vean píxeles, pero ves la animación y todo, cómo se mueve todo, y la verdad es que me gustó mucho. Estos juegos, el problema que tienen es que sí que están bien para los móviles, pero el juego en sí me pone de los nervios. Porque es esto de que la cagas y ya has muerto, ¿no? Es como... Pues sí, la vida es así de puta. Bueno, sí, sí. Es así de puta y hay que aprovechar las oportunidades porque pasan y no vuelven. Nah. Como esa moto, pero esa moto sí que volverá, vuelve. Volverá, esa siempre vuelve. Esa moto es como el Prince of Persia. Sí, bueno, pero siempre uno tiene... Yo es que estos juegos los comparo con un quickie. ¿Tú sabes lo que es un quickie? Mm. Un quickie en inglés es cuando echas un polvo rapidico. Y plan. Pum, te corre, se acabó. Y ya se ha acabado. Ha sido corto, pero intenso. Uh-huh. Sirven, ¿no? Aunque sea para media mierda, para media caga. Depende de con quién. Vamos a ver. Si es un juego así o uno que diga un Street Fighter, pues no puedes hacerlo rápido. Tienes que jugando horas. No, pero eso es diferente. ¿Sabes? Eso es diferente. Sí, pero las partidas te duran 30 segundos, pero no, tienes que ir. Ahí. Metáforas para la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que estaba diciendo, pues este lo deis para adelante y o saltas bien o te caes en el hoyo, pues... En el hoyo, que te voy a follar. Te meto en el hoyo y te follo. Estamos todos buenos, soy madre mía. Estáis poéticos, ¿eh? Pues eso, me ponen un poco de los nervios. Y entonces, pues a las tres partidas... Si es que no me extraña, me si caes en el hoyo te follo. ¿Cómo no te vas a poner nervioso? Sigue, sigue. Entonces, pues nada, esto sí que la experiencia es grata. Pero dice, me agobia. Entonces le dije, ponme algo que no sea disparante corriendo esto de tal. Y entonces pues me puso uno de puzzles, que es, la verdad es que sí que estuvo guay. Que es un favorito de confesiones de un jugador. Ahí está. Que es el Push Panic. Mi pronunciación cada vez va mejorando. Logro. I'm really impressed. Pues este es un juego... ¿Esto se ha explicado antes aquí? Sí. Sí. Sí, pero sí, bueno, pues, explícalo con tus palabras para nuevos oyentes. Este sí que lo recomiendo para los neófitos de los juegos de con pulgar, de móviles, que porque eso es sencillito y te vale, sí, para un quickie está bien. También me encanta ese juego, es genial. Yo es que los móviles solo lo veo para quickies, eso sí que... Si no son de ese tipo, no he encontrado con ninguno que me guste. Quizá una aventura gráfica, eso sí, pero no he tenido tiempo para pa probarle. Pero los juegos normales no. Oh my god, tiene una versión gratis actualmente y luego la versión completa 1,59. Me parece un robo. No es 0,79. Bueno, queda poco para agosto. Así las que, rebajas. Sí. A ver, pues este sí es un puzzle. Hay una, o sea, las piezas caen hacia abajo y hay un pequeño límite en la parte de arriba de la pantalla que si eso se sobrepasa, pues se acaba la partida. Y entonces el tema de deshacer, de quitarte piezas o reventar piezas o cómo funcionan estos puzzles tipo Tetris o bueno los puzzles, pues es a base de ir con el dedo, pues ir señalando piezas del mismo tipo, ¿no? A partir de dos ya puedes ir quitándolas. Entonces pues eso, tienes que hacerlo rápido pues para que no se te acumule el límite. Entonces aquí está el tema de pues, ir encadenando del mismo tipo, ir aguantando eso, ¿no? El tema de encadenar las máximas posibles pues, para conseguir los máximos puntos posibles. A veces pues puedes más o menos, depende de lo bueno que sea manteniendo la presión. Vale, este lo recomiendo, es muy, muy divertido. ¿A 1,59? Pues sí, y sobre todo si te lo dejan. Un iPhone prestado. No te pueden dejar, en el iPhone no te pueden dejar las cosas. Hay una versión gratis. Es como que, sí, pero tú me lo dejaste. Ah, bueno. Así que... Sí, pero bueno, de todas formas, yo lo probaría y si te gusta te lo compras. Claro. Y aparte es que te va a gustar porque... Pedro, ¿a 1,59 cómo lo ves? Sí, yo sí. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, yo lo tengo entero gratuito, pero bueno. Muy bien, pues esto lo recomiendo. Esto fue un poco así mi experiencia dentro de los juegos para móviles. Aún así estoy jugando con portátiles porque tenía mi PSP ahí al lado. Y bueno, pues estuve probando así un poquito unos cuantos que tenía por ahí. Quizá el más reseñable pues es el Soul Calibur, que gráficamente es espectacular. Como juego... Se ve genial. como juego ya no me gusta tanto, porque a la hora de jugarlo sí, que está bien, pero como experiencia de juego, de modo historia y todo eso, ya no mola tanto, porque para empezar, el modo historia no tiene modo historia en sí. Es como un modo de estos aventuras de por ¿cómo se llama? Por el fases, no, pruebas. Sí, pruebas. Desafíos. En los que, para empezar, de normal no suelen luchar contra los personajes principales del juego. Estamos viendo aquí el agua selecta Mondariz. Eso es gallego, tío. Sorprendente. Míralo, Galicia. Sí, y en botella de cristal, mucho mejor. Un saludo a los confesores gallegos. Lo acabo de flipar, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un amigo que es de Mondariz. Sí. Vale, ahí... Lo he flipado mucho cuando lo he visto. Salva también. Salva sabe beber buena agua. Sí, sí. Ahí he flipado cuando lo he visto. Bueno, la cuestión es que el Soul Calibur va a base de pruebas el modo más largo de jugar. O sea, que no sea rollo combate corto este, o simple, o como se llame, o el survival o esto así, que no me acuerdo si tiene, de hecho. Porque solamente he ido jugando a este. Y la verdad es que es cansino, porque es que no están los personajes principales del juego y tienes que hacer cosas... O sea, pero no, si no te suelen salir. Alucinante. Sí, sí, pero no te suelen salir de normal. La mayoría de los que te salen son personajes aleatorios. Ah, ¿sabes? De los que crea la máquina. Los que crea la máquina. O un poco, es como pasa en el Tekken, que te salen los nombres de los luchadores de internet, ¿no? Pues una cosa así, pero con los personajes también. Entonces, al final te cansa un poco. Pero bueno, el editor de personajes pues siempre está bien. Esto se ha hecho más que nada pues para vía rollo juego internet, ¿no? O una máquina contra otra. Pero yo como juego solo en el batter, pues como que no. Pues como pero que no. Es un fallo porque este juego se ve genial y se controla bastante bien. Sí, se controla bien. Pero pierde bastante el hecho de no tener un modo historia. Luego los desafíos son rollo... En plan, a este desafío, pero luego cuando lo hace, lo puedes volver a hacer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la dificultad muchas veces va subiendo. Entonces lo que pasa es que tú luego vas consiguiendo un rango según las veces que hayas superado el desafío con esa dificultad que va subiendo. Y hay un momento que estás hasta los cojones de hacer lo mismo. Y lógicamente, pues subir de rango a veces es un poco difícil. Porque ya acabas cansado. Pues sí, yo es que este fue un poco una pequeña decepción. No obstante, este juego ha estado a 10 pavos. Bueno, por eso sí. A 10 pavos está muy bien y gráficamente se ve sensacional. Sí, sí, gráficamente muy, muy chulo. Yo a ese precio, pues ya te digo, está bien, eso es una buena compra. Y también a 10 euros el siguiente tampoco está mal. Porque es un juego que te sirve para la vida. ¿Qué juego es ese? Repasar ciertas cosas que las personas tienen que saber. El juego lo explica por sí solo. Bueno, creo que es que no me acuerdo exactamente si el subtítulo está bien, pero me parece que sí. Es Autoescuela, aprende conmigo. ¿Pero eso que es para aprender a conducir o aprender a follarte las payas? Hombre, lo de autoescuela a lo mejor te da una pista. Claro. Ya, aprende a conducir, pero yo qué sé. Aprende a conducir. En este caso es para conducir. Ajá. Coches. Pero si tú ya sabes conducir. Sí, pero el tema es que yo cuando... yo de normal los exámenes teóricos en todas las materias se me han dado bastante bien de normal. O sea, y sobre todo los que son meramente fáciles y eso. O coherentes, ¿no? O sea, la cosa de lo que tienes que examinarte es de pues, información coherente. O sea, nada abstracto, quiero decir, ¿sabes? Así, sino que son conocimientos y punto. Entonces, me sometió cuando en la autoescuela, son cosas coherentes, ¿no? De, claro, el límite es esto, el tema de la cesión, de paso y tal, pues tiene sus reglas que son coherentes y fáciles. Pues me sometió que suspendí ese examen la primera vez que lo hice. ¡Hostia! Quizá fue... también por la mala experiencia de ese día. No busques excusas. Sí que lo fue. Y ese día también fue por el que dije, hostia, odio la puta música de los 80. Quizás lo cuente. Sí, quizás lo cuente otro día. Es una buena anécdota para contar a la gente. La cuestión es que lo suspendí por una pregunta. No sería por muchas, pero una es la que te fue. Bueno, o sea, por una. Estaba la prueba del suspenso. O sea, hay tres errores como mucho, ¿no? Uh-huh. Pues hice a lo mejor cuatro. O sea, hice uno más del reglamentario. Qué putada. Y encima fue. O sea, una sí que. Las otras no sé cuáles fueron, pero una sí fue de estas que sabes tú cuál es. Uh-huh. No dice, hostia. Me he equivocado. Ah, sí, pero por la foto. Pero bueno, ¿de qué va el juego? Sí, eso. Pues el juego de autoescuela Aprende Conmigo. Pues estás en un futuro lejano, ¿no? Y tienes que luchar contra una raza de alienígenas. Ajá. Que van en Peugeot 206, ¿no? Qué fuerte. y no se conocen los stops. Oye, pero ¿esto dónde lo puedo comprar? Esto, pues básicamente en el game. Sí. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues antes costaba bastante, pero bueno, en game en cualquier lado así un poco. O sea, yo pues lo pillé pues un baratico. Básicamente, o sea, no. ¿Segunda porque, mano o qué? No, de rebaja, 10 y pico así, pero fue. 10 y pico, con dos cojones tú vas a la tienda y dices. Además, te bajas de tu descapotable. Descapotable, sí. Del Z4 y dices, por favor, póngame. Una de escuela, aprende conmigo. Te ponen la gafa de sol y dale. pues nada, pues el juego autoescuela, esto lo antes era Zorreo. La verdad es que no es un juego en sí, sino que son test. O sea, yo pensaba que a lo mejor era un poco, o sea, tendría su modo medio juego, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, un poco la teoría te la va explicando un poquito mientras pues vas haciendo preguntas y tal, pero no, es test. O sea, tienes que hacer o el test normal o test por partes o tal. Y de hecho la forma... Es que tampoco lo he tocado mucho. Pedro está muriendo mientras que lo oye. No, sí. No sé, yo no lo jugaría, pero si a ti te ha gustado... Oye, yo es que lo vi y dije, este precio está bien, ¿no? Y y un poco pues para esto dices, pues quiero... Es que hay ciertos momentos que... Es que no, el punto es... El trauma que tú tienes por lo que te pasó en el pasado y quieres resarcirte con este juego. Y por eso te lo has comprado. Es decir, tiene una lógica aplastante. Sí. Pues madre mía, la primera vez que me puse a resarcirme, hostia, madre de Dios. ¿Te pusiste de mala hostia? Uf, soy un pero peligro teórico en la carretera. Alguien quiere, algo le cuesta. Uh-huh. Así te quieres, nena, ven aquí a abrirte de patas. No, bueno. Hay que currarte. No. Sí, eso hay que currarse, ¿no? Taca. Sí. Luego te contaré yo porque en mi caso es diferente, pero bueno, eso cuando llegue en mis 15 segundos. Es que hay cosas de la teoría de circulación que a veces se te mezclan, porque son cosas como el aparcar, ¿no? Que dice la teoría de aparcar, tres cuartos de no sé qué para atrás, lo ves por el espejo, gira eso, un poco, eso te lo da la experiencia. Que eso lo clavé en el examen y luego ahora mismo me pongo a hacer eso y si no es con sensor de aparcamiento o un coche pequeño, ni de coña. Eso, pues hay cosas, rollo, estos puntos muertos teóricos que tengo, que los quería ver, o sea, para ver y tal, y me he dado cuenta de que tengo más de la cuenta. Pero bueno, que yo soy de esa gente buena de la carretera. Yo esto lo recomiendo, pues por si pues quieres repasar tus conocimientos o si te estás examinando. Esto está de puta madre. Antes está bien. Dice, no tengo pasta como para seguir muchas clases de muchos meses de autoescuela ahí, ¿no? Recomiendo hacer los test de la DGT, de la página oficial. Ah, que están gratis. Y coger y gastarte los 10 pavos en Locorroco, por ejemplo. Bueno, pero el tema de en consola no está mal porque estos test los puedes hacer en iPhone y estas cosas. Pues posible. Vamos, te lo voy a decir ahora mismo. Tú sigue hablando. Bueno, en el caso de que eso se pueda hacer, pues mira, ya está, pillaos esos. Pero bueno, este pues no está mal. Las fotos están chulas también las que salen ahí. Gráficamente está bien y bueno. Muy bien, señor Spin. ¿Alguna otra cosita? En cuanto a videojuegos, no, tengo música y cine. Si quieres te comento al final el cine primero, porque es un poco lo más rápido. Que esta sí que es una recomendación, una gran película para ver con quien quieras, ya sean adultos, pequeños, en familia o solo. ¿Coño, cuál es? Que es Baby Sadito Valiente, la primera. Qué bonita. Hay que aclararla. Mira, test de autoescuela tiene por 2,40 por 4 euros. Por 2 también 40. 2,40. 0,79. El velocímetro gratis. Tienes, El pajímetro. El pajímetro, no, de eso ya hablamos otro día. No. Bueno, ¿qué te ha parecido el cerdito? Muy simpática, ¿no? Hombre, sí, esta es uno de mis clásicos. Y, muy bonita. Y a veces, pues, eso, que haya. Este me lo vi, pues, en el viaje. Bueno, no me lo vi entera, pero es que ya me lo sé, o sea, pero me vi así bastante en el momento de la siesta, esto de que los artistas estamos ahí, la cabeza no podemos pensar. Pues dije, vale, voy a ver esta, que descansa. ¿Sabes que después de bajar 8 veces la película? ¿De bajar? ¿De qué? De bajar, sí, de bajar. Ajá. De bajar de la estantería, no, del Carrefour, ¿no? ¿Qué me estás contando? Después de bajar 8 veces la película de Bob Esponja, ya no veo chocho y rabo, sino que veo el Bob Esponja de verdad, estoy todo emocionado. Ay, ya puedo verla. ¿Ya la has visto o yo la vas a comentar? No, la voy a ver porque estoy deseando muy bien, para esta semana. Genial, déjame que haga un poquito de hype, porque la semana que viene voy a comentar el juego de Bob Esponja del Live Arcade. Y yo la película. Oh yeah, especial Bob Esponja en confesiones de un jugador. Esponja, Bob 49. Esponja. Pues yo comentaré los cantorcillos de Bob Esponja. Para que sepáis cómo ir con estilo. Bueno, venga, pues, que llevas 3/4 de hora hablando. Voy a hacer éxito valiente. Me llevo 20 minutos. Que ya lo sé, coño. voy a hacer éxito valiente. Yo esta es una de mis pelis de cabecera. Incluso esta que dice, quiero una buena peli, pero quiero dormirme la siesta, ¿no? Esto, ¿sabes? Pues te pones esa. Y de puta madre. Para los que no la hayan visto, estáis tardando en verla. Esta, no sé de qué año es, ¿eh? El 97 o así, puede ser. Tiene ya un tiempo. La verdad es que cuando la vi en su momento, no me di cuenta todo el tema de técnicamente el hacer que los animales hablen. Ahora te la ves y hay veces que sí que notas los animatrónicos. Pero mínimo, en momentos muy puntuales. Mínimo, pero muy, muy puntuales. Y no luego, puedes desmerecerlo por eso, la película. No, yo eso era la historia es un cuento muy bonito. Pero que no estoy hablando de eso, estoy hablando de la técnica. Pero, o sea, cuando la ves por primera vez, dices, hostia, es que está de puta madre hecha. Lo único eso, que técnicamente a lo mejor estos efectos especiales... Si los felinos hablasen, hablarían así. Y lo que no sé el tema de... bueno, creo que la única manera que más o menos conozco yo de que sea el tema de que hablan, la boca, o sea, de que hablen los animales reales, esto es todo en digital. Y ahí eso sí que no lo he notado yo por ningún lado, ¿sabes? No, impresionante. Entonces, esta película es una delicia visual, técnica y narrativa también. Es un cuento, sí, está contada como si fuera un cuento, que va pues de pues un cerdito que pues lógicamente, bueno, que lo llevan a una granja desde el lechón, ¿no? Un granjero. ¿Qué ha dicho el lefón? No, el lefón no. Lechón. El iPhone. Ah, el iPhone. Bueno, lechón, sí. Lechazo. No me cambié de tema. Vale. Entonces, pues lo lleva un granjero a su granja por ciertas cosas. No voy a hacer spoiler. Pues no me cuentes toda la película. Lógicamente, pues para hacer las cosas que hacen, que para la que se usan los cerdos en la granja, que es para comerse la comida que te sobra hasta un punto en el que tú te comes al cerdo. ¿No? Qué rico, qué rico. Qué rico. Del cerdo hasta los andares. Sí, pero ay, si bien sabéis. Ay. Entonces, pues este cerdo, hay un momento en el que, pues. Hostia, pega un eructo aquí, pero es que me reformó. ¿No? Estaba hablando de cerdo. Pues la historia pues, de un cerdo que termina no haciendo las cosas que hacen los cerdos, sino que es un cerdito un poco, valiente. Sí. Demasiado spoiler. Bueno, casi todo el mundo lo ha visto, pero bueno, por si acaso no, esta película sí que no, si no la has visto merece la pena. Entonces, pues, ¿qué más queréis que os comente? Música, bueno, sí, es verdad. Veis el cerdito valiente, mola que te cagas. Vale, ah, bueno, y por cierto, una anécdota de esta es que, dos cortitas. Esta es una de esas pelis con las que sale al fin echa la lagrimilla. Y mira que es una peli que... Te más que con Hachiko... Pelis. Pues sí, es que Hachiko es la parte triste de echar la lagrimilla. Cuando uno echa, o al menos yo, echo lagrimillas la en lagrimilla una película... ¿La lagrimilla sí, por la polla? No. ¿O por el ojo? Por el... Uy, pensaba que era el ojete. No, coño, por favor. Por el ojo. ¡Basta! Bueno, pues, sí, por el... Por el ojo. Los dos. Vale. Los dos, que hay en la cara. Sí. Bueno, Dios. Que echarle a la grimilla. Hay dos formas de echarle a la grimilla. La de por ver cosas tristes o luego por ver cosas que son tan bonitas que dices... ¡Qué alegría! Dios, qué grande que es esto. Me emociono. Entonces yo, al final, cuando Babe hace cosas... Hace cosas con las ovejas. Pero no digas nada, tío. No te dejamos terminar, ¿cómo? Tío. Eso no lo cuentes. Bueno, pues. A ver, por ejemplo, para cambiar de tema. Cuando se puede emocionar. Hace cosas con las ovejas. Cuando se las folla. Cuando España gana el mundial, uno se emociona, llora, ¿verdad? A mí bien sea porque se corre gusto o porque le salen las lágrimas. Ajá. Pero a ti te pasa lo mismo con los dibujos. Bueno, eso era una anécdota. ¿Cuál es la otra? La otra es que, lo que hablas tú de los cerdos, qué ricos que están. Esta es de esas películas que a mucha gente les ha hecho sopesar el ser... o que le guste la carne. De hecho, al actor, el actor, es que no sé cómo se llama, el que hace de granjero, que es el que sale en 2 metros bajo tierra a partir de la segunda o tercera temporada. Six Feet Under. Pues se hizo vegano. Por participar en esa película. Puede que sea gilipollas. Otro hombre que no conocía el jamón serrano. Pues a lo mejor sí, ese tío. Yo creo que sí. No sé. Pero ellos se lo pierden. A más tocamos, menos consumen, hay menos demanda y nos sale más barato. Hombre, es que no te creas que cuando sabes cómo se hace la carne. Hay que tener estómago también. Ah, pues yo lo tengo, tío. Pero vamos, de aquí a Lima. Bueno, pero eso. Entonces vamos a hablar de música ahora. En este viaje a Córdoba. Pues digamos que he descubierto otros estilos de música road trip, ¿no? O sea, otros estilos de vivir la música road trip, o un road trip con otro tipo de música que tiene otra gente. ¡Qué miedo me das! Porque yo llamé por teléfono y oí flamenco. Espero que no te refieras a eso. Es verdad. Eso fue en un momento puntual del viaje, para rebajar, ¿no? Esto... Andrés Caravaca. Sí, Andrés Caravaca. ¿Quién es ese hombre? Pues yo solo lo conozco por la portada y el interior lo que canta en el disco. Es así un hombre que tiene dos canciones exclusivas dedicadas a Murcia y el resto son ranchera a lo Bertino Borne, pero en cutre. ¿Y eso se merece la categoría de road trip? No. Ah, no. Eso fue porque lo teníamos ahí y lógicamente... Bueno, fueron las mujeres las que acabaron... Fue lo típico que dice, ¿por qué no probamos esto? Me gusta mucho... Entonces... Me gusta mucho tú... Sigue con eso. Esta música de fondo. Ah, vale. La banda sonora de tu vida. Bueno, no me dejas pensar... bueno, la cuestión es que Andrés Caravaca, vale, momento puntual festivo del viaje, pero el road trip, la música de road trip para la gente con la que fui de viaje se llaman los hits. Los hits. Very hits. Good hits. Que claro, para mí los hits, los que yo he vivido en mi vida son pues en Street Fighter, ¿no? De hostia, ahí en la cara y plas, seguida también. Pues esto más o menos lo fue, pero para el oído. Un poquito así. Ahí de, tenemos a un hombre que se llama mucho. Que en su casa y fuera de ella lo conocen por Mr. Pitbull. Oh my fucking Mr. Worldwide. A ver, de verdad, Mr. Worldwide, estás perdiendo cualquier tipo de apetito menstrual, ¿no? Menstrual, no musical, que sea decente. Mr. Worldwide. Sí, hijo, sí. Pues no, una selección de eso. Mr. Worldwide se folla musicalmente a Madonna, se folla musicalmente a Enrique Iglesias, o cómo es eso. También. Sí, ¿no? Enrique Iglesias. Tonight no es de Enrique Iglesias o algo sí. así. ¿Y por qué sé yo esto? ¿Ah? Tonight ¿ah? I'm loving you. Bueno, y a un montón más que, pues, bueno, pues eso, que... Menos mal que tenemos otros estilos musicales en este programa. Menos mal. Pues así, pues claro, como el coche tenía 5 rendijas de CD y tal, pues claro, te daban un botón las mujeres y cambiaba eso ipso facto. Y vamos, pues, que te la sacaban y te la metían, sí, como le daban la gana. Sí, justamente. Suele pasar. Así que, pues nada, es algo para vivirlo. Yo creo que Salva ha estado agobiado en estos 15 segundos pensando que tenía que hablar de Mr. Worldwide. Ha estado dando vueltas, ha estado ahí mareando un poquillo la perdida hasta que ha dicho, ya es hora de hablar de Pitbull. Pitbull. Pues sí que, como experiencia, tengo que decir que literalmente es que te follen el oído, o sea, que te violen el oído con un pene... en musical sonoro. No, aquí sí que suena puede... muy atracativo. Aquí sí que puedes decir tú lo que quieras. Pues mira, macho, te doy... antes de que te hagan eso, digo, gira la cabeza y te come la polla. Por lo menos así, ¡oh, no! Así no hace ruido, hostia. No. Así que callado. Pero, tú... Ya, recupérate del shock. No, es que ya. Este es un momento dedicado a los fans de Pedro. Teniendo en cuenta pues el estilo del programa de Pedro, yo te voy a preguntar, ¿a ti te han follado el oído alguna vez? Con una música, polla muy grande musicalmente. Ni con pollas ni con música. Ahora, musicalmente he oído cosas estridentes que no han llegado a penetrarme porque me he tapado el oído. Pues no me giro. Oye, Pedro, ¿y tú qué opinas de Mr. Worldwide? Siento deciros que, que me encanta. Tengo un nivel cultural en el cual esa bazofia no la escucho. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Yo con respeto a todos los oyentes que escuchen a Mr. Worldwide. Shitful, porque es full de mierda. Rumba. Ellos quieren su espérate, rumba. Que música chabacana, barrio bajera y lo más degradante que hay para el oído. El caso es que tenía yo puesta en el coche una versión de uno de los 80, que la versión, o sea, a mí el tío este no, pero te he puesto una versión de ¿cómo es? De Kid Rock. Sí, bueno, de Kid Rock sí, pero la canción es como es bueno, pero tipo así 99 Balloons y esta, ¿no? De los 80, que son muy ochenteras y no la escucho, vamos, ni de coña. Pero esa sí que me moló. Y yo estaba diciendo, a mí esta canción me mola, no sé. Y dijo el Pablo, pues el Kid Rock es un misógino y no sé qué, no sé cuánta. Y yo... Señores, ¿no estamos yendo? Pues nada. A unos temas... Bueno, no, espérate, es que es una anécdota de música de Rock Trip. Y yo, pero luego me sale ahí con el Mr. Pitbull, que es Dios santo. Es que... Insufrible. Lo estoy sufriendo, no lo he escuchado, fijo. Bueno, pues ahí. Pero bueno, lo bueno que tienen estos hits es que la teoría que tienen, o sea, no solo la música, sino que la disfrutan. Pues bueno, yo creo que a las chicas sí que les gusta musicalmente hablando o escuchando. Pero Pablo tiene su rollo que mola ahí cuando la presentación, ¿no? Yo me adapto, yo me adapto a lo que hay. Ah, es supervivencia, ¿no? Claro. Vale, así. Vale. Pues uy, que se nos va a tres cuartos de hora. Sí, te lo he dicho yo antes y no me hacías caso. Bueno, pues eso. Yo esto... bueno, si es por las mujeres que les gusta oír esto, sí que os lo recomiendo. Así que ya fuera de eso... Poco más. Bueno, sí que contra Garcés en el SingStar, la verdad es que mola así... cantarlo una vez está bien. Pero bueno, ahí está mi recomendación musical de la semana. Muy bien. Tu recomendación musical de la semana, vamos a dejarlo claro una vez más. Este es el titular. Salva Spin recomienda Pitbull esta semana. Sí. Y a las mujeres que les gusta Pitbull. Ya acabó. Bueno, señor Pedro, ¿tú también has estado de viaje? Pues sí, yo la verdad es que he estado de viaje. Me fui a una tierra muy cálida y muy agradable. Se llama Málaga. Ajá. Estuve principalmente en el Rincón de la Victoria. Y he tenido un fin de semana bastante agradable. ¿Qué has hecho? Pues mira, he bebido mucha cerveza, de la que a vosotros no os gusta. Cruzcampo, que a mí me encanta. Ajá. Sin embargo, me he encontrado mucha cerveza Mahon por allí. Rica. He tenido erecciones múltiples gracias a las vistas malagueñas en las playas y tal. Muy, muy agradable las vistas, más que en la ciudad, para que te voy a engañar. Ok. ¿El Rincón de la Victoria es un pueblo? Es un pueblo que está en las afueras de Málaga, que es veraniego. Es okay. Donde la gente va. ¿Hay playa a veranear por ahí? ¡Guau! Gigantesca. El agua más fría que la hostia, se te ponen los huevos como canicas. ¿Te has bañado? No, ni de coña, ¿qué dices, tío? Ok, tú beber cerveza y ver el panorama, ¿no? Beber cerveza, sol, risa, ¿había música? Buen material follable por allí? Había mucho material follable, no te lo puedes ni imaginar, era apoteósico. Genial. Entonces, ha estado en plan pobleteo, ¿no? Sí, lo que es Málaga, la ciudad, no, la lleva a pisar. No. Yo, fiesta, dame alcohol, dame pescadito frito, dame cositas para comer, alégrame la vista y ríete. Me lo he pasado de puta madre, relax total y absoluto. Ok. Así que bueno, Primero, esta semana, como no he jugado a mucho porque he estado de viaje, claro. Sin embargo, quiero ser un poco breve, porque ya cuando llega esta época, que estamos ya terminando la primavera, se acerca el verano, la noche de San Juan, hoy por cierto, que estamos grabando en San Antonio, felicidades a todos los Antonio. Felicidades. Uno ya con el calor no le apetece algo de extenso y largo. Entonces, yo en mis 15 segundos va a ser como un quickie, porque esto ya de con las bolas sudadas y tal, una cosa rapidica que corra el aire y así vamos rápido. Entonces, ¿cómo se nota? Déjame que te diga que hemos conocido a Joaquín Relaño, porque la influencia Motor Storm hoy está a la orden del día. Las motos, los vehículos motorizados pasan a toda velocidad en su honor. Fíjate por dónde. Así que, bueno. Un recuerdo desde aquí. Entonces, jugar no he jugado mucho. Pero, fíjate por dónde, me he incorporado al mundo laboral. Después de 4 días de descanso. Difícil. Me cago en la puta mierda de vida, puta mierda de trabajo. Pero bueno, no me voy a quejar, que por lo menos cobro. Y entonces, siguiendo el briconsejo de Pablo, me he encontrado con unos juegos ahí. Y ¿Dónde lo hay? Coño, en el Google. Tú dijiste, en el Google hay unos juegos gratuitos de la nube. Google Chrome. Sí, que qué tal, qué cual. Y, digo, y te lo has encontrado casualmente allí ya instalado, sí, ¿no? He visto un banner y digo, ay, pues mira, Angry Birds for Free. Digo, pues mira, voy a probarlo ya que son gratuitos. Entonces, he flipado dos cosas. La primera, dice download y hace así, tum, tum, tum, ya lo tiene. Al instante. Ni tres segundos yo. Qué sensacional. Wow. Y digo, ¿cómo mola? Digo, espera, voy a probar otro. Y hace boom, boom, boom, bajado. Bueno, que no es que lo tenga bajado, sino que lo tiene. Y entonces, pues me he bajado juegos clásicos, pero al mismo tiempo muy buenos. Me he bajado el archiconocido Angry Birds. Ajá. Lo está jugando. No os voy a contar, nada más que tienes que coger un tirachinas, tiras pajarracos y cargarte a los monomierdas que tienes allí. Ajá. Es la mecánica de siempre, es gratis. Si el control con el ratón, ¿cómo lo has visto? Fantástico, fantástico. Ok. Mucho más que con el dedo, ¿yo qué quieres que te diga? Es comodísimo. Y he probado el Angry Birds, muy bien, muy bien. Como la versión de una consola, o la del iPhone o el iPod Touch. He probado otro clásico, como no. Yo no hace falta que pague por él, porque tengo el Plantas vs. Zombies for free. Totalmente gratuito la versión de prueba. Y nada, lo estoy jugando un rato. ¿Pero es la versión de prueba? Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, que me tira o sin que me escuche nadie. ¿Qué incluye? Pues incluye y empieza con el primer mundo. Me pasa como 10 pantallas y yo sigo jugando. ¿Has llegado al siguiente mundo, al de la piscina? No. Y a ver, si es la versión de prueba, luego la versión completa, ¿dónde la consigo? Allí en el Chrome también. No sé cuánto valdrá, pero vamos. ¿Cuesta dinero? Supongo. Ajá. Porque de poner versión gratuita tiene que costártela entera dinero. Pero vamos, que con el ratón vas recogiendo los soles, chun, chun, chun, chun, chun, y vas plantando, súper cómodo, súper eficaz. Una pasada. Tampoco voy a explicar mucho de plantas contra zombies, porque yo creo que todo el mundo lo ha jugado. ¿Cuándo sacarán Peggle para esto? Pues no lo sé. ¿O Bijuel? Pues no lo sé. Bijuel lo tengo yo ya en el Chrome. Bijuel es gratuito. ¿De PopCap Games? Sí. ¿El original? Sí, sí, o sí, no, clonado. Gratuito. No lo sé. Yo lo estoy jugando. Y está de puta madre. Ajá. Lo jugué en mi casa hace unos días. Ok. Luego me he bajado un juego que me ha engañado. Fíjate, alguna full me tenía que bajar. Que se llama Campus Rider. Yo pensaba que iba a ser como un Trial HD. Que he visto así la motico. Digo, hostia, qué bien para saltar, guarda el equilibrio y tal. Y entonces no me ha convencido. Porque es como si Salve Spin hace un dibujo así, chun, chun, chun, chun. Y lo deja a medias como una... ¿Sabes lo que te digo? Como, ¿cómo se llama cuando Salva solo hace el boceto? Que no llega a pintarlo. El sketch, ¿no? El sketch. Pues es como un sketch que se queda a medias y te pegas unas hostias que te nuca. No me ha gustado, no lo recomiendo, pero no es gratuito. Si lo queréis probar... Ya. Luego, uno orgánico que se llama Pop It. ¿Pop It? Pues sí, mira. Y dicho, tiene millones de descargas. Es un juego de colorines, ¿eh? Tipo productora, donde hay burbujas, sí. Y tú tienes que ir explotando burbujas por proximidad, 2, 3, 4 o 40 las que sean. Te van cayendo regalos, te van cayendo cosas que luego puedo utilizar. ¿Qué regalos te caen? Pues te caen ranitas, en paracaídas, ¿y para qué quiero yo una rana? Pues para coleccionarlas, se te quedan ahí abajo y te dan puntos, tío. Ajá. Y el punto es que para pasar de pantalla tienes que acabar con todo. Si tienes 14 colores y tienes que ir explotando, muchos se te quedan sueltos y es jodido el juego. Pero es súper adictivo. Como el super puzzle bubble. Tú tienes que ir tú, del mismo color, tú, pero tienes que vaciar la pantalla. Como te deja uno azul y encima uno amarillo. Tienes que hacer tres en raya, que tienes que juntar tres. Mínimo dos globos. Ajá. Y es muy entretenido. Se llama Pop It con doble P y merece la pena. Okay. Y el último que he probado es el típico rompe ladrillos que se llama Brick, de ladrillo Brick It. En vez de Pop It, explótalo, Brick It. Rompe ladrillito. Pues mira, es el rompe ladrillos más. Me pone de los nervios, me irrita que jugó en mi vida. ¿Por qué? Porque era. Cuando le das al ladrillo era ping, ping. Y cuando tú le das a la plataforma para rebotar, ¡pong! Y era ping, ping, ¿se pong, marca con ratón ping, ping, o pong, con tecla? Yo iba con las teclas. Derecha, izquierda, ping, ping, ping, pong, ping, pong, ping, eso es ping, el sonido pong, que hace, ¿no? Ping, pong, ping, ping, pong. Entonces, cuando estás con el ping, pero, ping, pero pong, cinco minutos es como, me cago en su puta madre, que me maten ya. Si último nivel, te diría que eres un pateto, un pateto no. Un cateto. Un cateto o un palurdo. Por no entender la experiencia sinestésica que supone. Relajante. Claro, los cojones, la relajante. De sonidos, música, ping, imagen. Ping, pong, no entiendes nada. Ping, ping, no pong, entiendes ping, ping, nada. Pong. Bueno, después de un rato, la verdad es que estaba súper chulo, pero me he dicho, me está poniendo los nervios. Y lo he dejado. ¿Y no se te ha ocurrido bajar el volumen? No, porque todavía no me jodía tanto y me daba morbo. Es que soy morboso. Es que decía, sufro, pero me gusta. Pero me he pasado. Eso tiene nombre, ¿eh? Me he pasado masoca. Me he pasado tres pantallas y digo, lo dejo. Estoy hecho un hacha. Y no he jugado a nada más. Bueno, sí miento. Estoy jugando en mi PS3 un juego que se llama L.A. Noir. L.A. Noir. El Chicho hizo una gran review y yo no quiero hablar del juego todavía. Pero bueno, al menos hay que decir que te ha llegado. Me ha llegado, lo he empezado, voy por la mitad justo, llevo un 49%. Toma ya. Y no voy a hablar del juego, sino de lo que evoca el juego, que es muy diferente. Del juego ya hablaré en su momento. A ver, ha habido dos juegos que me han evocado experiencias en estos últimos días. El primero ha sido L.A. Noir. A ver, es un juego hecho por mentes enfermas para mentes enfermas. Es decir, si tú eres una persona que le gusta el sexo y te gustan las mujeres, es como... ¿Cómo? Sí. A ver, tenemos... No voy a hacer spoiler. Bueno, eres un policía, lo sabe la gente, un detective y resuelves casos. Pues ¿sí? No sé por qué las mujeres desnudas, macizorras, tetorras y coños exuberantes... Salen coño salvaje y crudo en el juego. A ver, es una película que se supone que está hecha y ambientada en 1944. Ajá. Donde los coños eran peludos. Ah. Entonces, no hace falta que te bajen la cámara justo y te abra la tía el chichi para imaginarte esos pelos. Basta con verle el ombligo. La ambientación, es tan buena que de verdad no te pone unas tetorras, unas tías que dices, es que esto es. Se ven tetas sin problema. Pero tetazas. Pero que la mitad del juego son. ¿Están vivas o muertas? Eso ya lo descubrirás. De... No te lo voy a contar tú, juega, porque te lo dejaré para que lo juegues. Si dices tetazas. Y le estás añadiendo ese componente ahí sexual fuerte. A ver, para mí no lo para tiene. Para mí es muy importante saber si están vivas o muertas. Yo te digo, el que ha hecho el juego es un enfermo, porque... Así que están muertas. Yo no te voy a decir nada, voy a decir que juegue. Es una película muy enfermiza, donde lo que te premia, una de las cosas que te premia, no solo a la vista con las mujeres, es... Te dan un trofeo por destrozar una ciudad. Vamos a ver, eres el brazo de la ley. Tienes que proteger. Y de hecho... Si atropellas a un civilian, a un ciudadano, te dice, tío, que tú estás aquí para protegernos, no para matarlo. Pero luego te motivan por destrozar una ciudad y te dan un trofeo. Ya, pero sabes que de esos logros que saca y luego ya la partida no sí, te vale. Sí, sí, pero los puedes sacar el logro perfectamente y luego puedes revisar tu caso, que ya, se claro. Pueden revisar. Pero es un juego enfermizo. No voy a entrar en valoraciones sobre el juego, porque es un juego que hoy por hoy, llevando la mitad, me está encantando, pero quería dar una visión diferente de la que nadie ha hablado del juego. Vaya, ya hablaré del juego en sí. Seguro, hasta ahora nadie había hablado de necrofilia analizando el Ainoir. Pero está... Ya lo contaremos cuando juguemos el juego. Muy nuevo, no quiero hacer ningún spoiler, okay, porque realmente sorprende. ¿Sientes deseos, por ejemplo, ahora de tocar, ahora que está ya tú, porque tú ya has pasado por la factoría Rockstar con Red Dead Redemption? Mira, de hecho, cuando he entrado, lo primero que he hecho es irme a ver a tu tortuga. La he saludado, he jugado con ella y luego me he puesto a ver tus juegos. Ajá. Y he visto que tiene del 4 GTA 4. Tienes el de Keystone y Ballad, uh-huh. Es decir, la edición especial de Ballad of Keystone y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el de los moteros. De hecho, ahora no porque estoy con este, pero más adelante me llevaré el juego para jugar otro juego de tengo Rockstar. Tengo el GTA 4. Que eso lo tengo yo. Tú lo tienes en tu casa. Lo ¿Sientes tengo. Deseo, por ejemplo, ahora de meterte en la ciudad esta, en Liberty City, que es una revisión de Nueva York? Ahora mismo no porque estoy con este... Pero en el futuro sí, que por eso he buscado el juego y lo he visto ahí. Ajá. A mí los juegos de Rockstar personalmente me gustan mucho. Es el tipo de juego que a mí me engancha y me entretiene por horas como un tonto. Ya. Me gustan mucho. Ahora, hay que entender que no todo el mundo le gustan ese tipo de juegos. Sin embargo, este juego es más dirigido. O sea, parece un híbrido entre un GTA y un Mafia, que es una cosa más lineal. A ver, el juego es lineal porque tú tienes que resolver una serie de casos. Y no quiero hablar del juego, ya hablaré en otro momento. Okay, okay. Pero tiene la parte de sandbox que tú te puedes ir a hacer misiones alternativas, llamadas de policía, ves que hay un atraco a intervenir, si te sale los huevos. Si no, sigue a tu rollo buscando tu chocho desnudo y para adelante como los de Alicante. Vaya. Y luego, otro punto de vista ha sido, iba conduciendo hacia Málaga y fíjate por dónde la trazada perfecta del Forza Motorsport 3 me ha servido para bajar ese puerto maximizando las curvas, siendo consciente que llevaba un coche de verdad y enfocando freno-velocidad de otra manera. Celebro que haya sido con Forza y no con Burnout. Pues menos mal, porque si no iba a terminar el coche bonito. Una cosa, Pedro. Siguiendo con el tema este de L.A. Noir. A ver, el Chicho nos dejó con una duda. Porque no lo ponía mal el juego, pero sí que dejaba el interrogante ahí. Yo no voy a valorar el juego hasta cuando termine. Digo, de momento me está gustando. La gente pues tiene unas opiniones que creo que están bastante en la línea del Chicho, de su análisis. Pero ahora mismo alguien tiene la duda y resulta que Pedro es su referencia. A ver. La opinión de Pedro. La opinión de Pedro es, si te gusta el estilo juego de Rockstar, te va a encantar el juego. Tiene cosas muy innovadoras. Es decir, el tema de la... cómo se buscan las pruebas, de cómo se hacen las entrevistas, es algo sorprendente. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es un juego que la dinámica termina siendo un poco repetitiva como cualquier juego de 25 horas. Uh-huh. Cuando se echa un caso, pues bueno, te cambia, pero es la misma mecánica. ¿Tú cuántas horas llevas ya jugada? No sé, llevaré unas 10. Uh-huh. Pero para mí, y no me gusta comparar porque las comparaciones son odiosas, hay persecuciones tipo que te lo comparo con Uncharted 2, tío. ¿What? Sí, hay persecuciones Uncharted 2 que no voy a contar ni cómo, ni cuándo, ni por qué, porque lo tienes que vivir la experiencia. Hay cosas tipo Burnout, es decir, tienes una mezcla muy buena. Es decir, es un juego que te compila cosas nuevas con cosas viejas muy bien mezcladas. Ok, ¿has llegado a probar alguna de las secuencias de acción? Sí, hay una que la he flipado, que no voy a contar ni cuál es, pero ni cómo, embargo, ni por qué. La acción no parece ser muy protagonista en este juego. A ver, hay acción y hay investigación. Tienes un momento para cada cosa. ¿Qué te divierte más? Me divierte los dos. Pero la acción, ya tipo, ancharte todo, con eso te lo digo todo, es alucinante. Ok, ok. Muy chulo. No quiero hablar más porque me gustaría hacer un análisis una vez que termine el juego. Bueno, pues entonces... ahí se queda la cosa, tu veredicto final, nos esperamos a que te pase el juego. Yo digo, me está sorprendiendo, me está gustando. ¿Sabes si para esto habrá DLC? ¿Te interesaría comprar DLC relacionados con el título? Los compraré cuando termine el juego. Okay. Los compraré, a mí me está gustando. Okay. Es un juego interesante. Bueno, musicalmente, hacer un viaje a Málaga y no ir acompañado... Pues mira, escuché yendo para allá el último Unplugged de Confesiones de un Jugador. Ajá. Lo flipé, me gustó muchísimo como nuestro compañero Juan y el resto de oyentes llevaron el programa. Además, lo hicieron mucho, ellos mucho, solo, mucho. Que básicamente es el objetivo. Una vez que ya le hemos aportado las herramientas, que ellos desarrollen su programa. Muy, muy ameno. Y luego de música he estado escuchando a Franz Ferdinand, he estado escuchando a Depeche Mode, he estado escuchando a Editors, varios grupos de música un poco independiente electrónica. Y muy, muy, muy, muy ameno. De hecho, se me pasó bastante rápido tanto el viaje de ida como el de vuelta. Uh-huh. Y beber, pues ya te digo, he bebido como un cabrón. Cruzcampo, Mahon, ron, ginebra, vodka, lo que me han puesto por delante. Ese es mi niño. Bueno, Pedro, vamos a buscar algo de comer porque con tanta bebida ya está bien. Y vamos a beber algo. Y continuamos. Pedro. Pablo. Si yo te digo agencia ron, ¿a qué te suena? ¿A mí? ¿Una agencia donde venden ron? Pero es ROM. ¿De memoria ROM como el ordenador? Eso es RAM. ¿Está la RAM y la ROM? Vale, pues no es nada de eso. ¿Ah, no? No. ¿Qué? Es algo... Pues me voy a hacer el misterioso. No jodas, tío. Tío, qué cabrón que eres. Mira, Pedro. No es una cosa que me guste hacer generalmente, pero te voy a decir, calla y escucha. Estoy solo en mi mugrienta oficina de detective, como todas las noches desde hace mucho, mucho tiempo, demasiado. Y eso me hace pensar, ¿por qué ya nadie necesita de los servicios de un buen detective? ¿Y a falta de eso mis servicios? ¿Es que ya no hay nadie que se preocupe de los cientos de crímenes que se cometen cada día en esta mierda de ciudad? Lo único que me quita las ganas de volarme la tapa de los sesos es que en breve me va a salir un nuevo caso. Bueno, eso y que pronto Lucy y yo volveremos a trabajar juntos. Si quieres enterarte de todo, visita www.agenciarom.es y sigue nuestra primera audioserie. Private Eye. ¡Te esperamos! Bueno, ¿qué te ha parecido? Me he quedado sin palabras. Bueno, pues seguro que las recuperas si te descargas Agencia ROM, que es un podcast diferente hecho por un amigo de la casa, por Manuel SM. Y bueno, desde luego una propuesta diferente. Este ha sido un pequeño tráiler que él nos dijo, oye, ¿os parece ponerlo... que lo escuchen los confesores y tal, y nosotros ya sabes que somos muy amigos de ayudar a la gente. De hecho, yo lo pondría hasta en el foro. Pues, de hecho, invitamos a Manuel a que le recuerde a los confesores una vez más que Agencia ROM está ahí. Hace unas semanas se pusieron unos mensajes demasiado misteriosos, y ahora es el momento de poner el feed del programa para poder suscribirse. Yo es que como me dejó tan enganchado ese primer mensaje, no he querido desvelar nada. Bien, pues bueno, Agencia ROM, bajadlo, echadle un vistazo, lo tenéis en iTunes disponible, el primer capítulo, el segundo y el tercero, así que dale un vistazo. Ahora cambiando de tercio, ya con unas patatitas a la esparragueña en la boca. Bien, bien. Te voy a invitar, antes de hablar de E3 y de cualquier otra cosa, a ponernos retro un momento. Joder, ya estamos. Oye, antes de mirar al futuro, es bueno mirar al pasado. Chécate el píxel, Pedro. Yo no tengo píxel. Ah, ¿no tiene píxel? Yo no. Bueno, no me iba a tener un píxel, pero al final se quedó en el intento. Qué misterio. Esto parece Agencia ROM. La semana que viene hablaré de Pixel. Ok, ahora vamos a escuchar un briconsejo que verdaderamente no es útil. Pero está chulo. Sí, está chulo y desde luego es una cosa interesante. Además no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer nuestro amigo colaborador. El señor Victoriño. Oye. Hola, confesores. Esta vez no vengo aquí a hablaros de ningún evento. Me ha tocado dar el briconsejo de esta semana, aunque no va a permitir ahorraros ningún dinero, así que vamos a llamarlo innovando como es fiel en nosotros, Truconsejo. Pues el Truconsejo de esta semana consiste en, bueno, como sabéis, esta semana, el día 7, salió la actualización de Nintendo 3DS, que aparte del navegador, implementaba en nuestras consolas 3DS la Nintendo eShop, y vengo a hablaros un poco de ella. En el menú principal de la Nintendo eShop nos podemos encontrar el típico canal de los lanzamientos que hay recientes para la consola, con sus respectivos vídeos en tres dimensiones. Pues esta semana podemos ver el de Alpha Life Dimensions y el de Zelda Ocarina of Time 3D. Aparte de esos canales, pues hay juegos que merecen ser resaltados que están fuera de sus respectivos menús, como en este caso, pues Super Mario Land, City Vike, The Legend of Zelda Link's Awakening DX y la Pokédex 3D. Y aparte hay los juegos, vienen clasificados en el DSi World, que es el mismo canal que hay en DSi, y creo, cuyos precios van pues desde 2 euros juegos desconocidos hasta incluso alguno que vale 12 euros. Y luego está la consola virtual. Dentro de la consola virtual podremos encontrarnos tanto clásicos de momento de Game Boy normal y Game Boy Color, y algunos que, como Nintendo ha bautizado con la serie 3D Classic, que son juegos antiguos remasterizados con el efecto 3D, como en este caso el Street Vike. Para celebrar el lanzamiento de la tienda, pues Nintendo, hasta me parece que a finales de verano, nos regala pues dos juegos. Uno que es la Pokédex 3D, que simplemente consiste en los Pokémon de blanco y negro, pues en tenerlos todos con sus datos. No te vienen todos al principio, los puedes conseguir mediante Spot Pass. Nintendo por Wi-Fi te manda todos los días unos 3. Y luego, como los que te vienen al principio, los 15 que te vienen al principio son aleatorios, pues intercambiándolos con tus amigos a través de códigos de realidad aumentada. Y también nos regala de la serie 3D Classic el Street Vike. Y bueno, y como esto no, el Truconsejo no era esto, lógicamente. El Truconsejo viene, como no sale en muchos lados reflejados, pues las posibles opciones que tenemos de visualizar nuestros juegos. La serie 3D Classics ocupa toda la resolución de la pantalla de Nintendo 3DS, tanto la superior como la inferior, y pues con el regulador de las tres dimensiones adquiriremos más o menos profundidad según nosotros queramos. Luego, para los juegos de Game Boy, puedes iniciar simplemente el juego tocando el icono del juego correspondiente, y la pantalla aceptará la resolución como los juegos de DS normal, o sea, como en un modo 4 tercios. El regulador de 3D en ese modo no va a influir para nada, no están optimizados para usar las tres dimensiones. Lo que sí, que si nosotros pulsamos los botones L y R, te saldrá debajo a la derecha una información que, pulsando el botón I, mientras mantenemos los dos gatillos, podremos pasar del tono blanco neutro al clásico verde, como si lo estuviésemos viendo a través de la pantalla de la Game Boy tocha normal de toda la vida. Luego, también lo podríamos... Hay otra opción de visualizarlo, que eso ya es para la gente que tenga un ojo fino y que además le gusta así un poco el toque retro y la nostalgia, le toque el corazoncillo. Una vez que pulsemos el botón de donde está el juego en el menú inicial de Nintendo 3DS, si mantenemos hasta que se inicie los botones CLT Start, que son los que están entre medias de a los lados del home, nos encontraremos con la sorpresa de que la de que dentro de la resolución a modo 4 tercios nos vamos a encontrar el marco de Game Boy o Game Boy Color, en dependientemente de si el juego es de Game Boy Color o de Game Boy normal. Y también pues podríamos jugar con el marco de Game Boy normal y luego ya también podríamos cambiar el tono a blanco neutro o a verde clásico. Cuando juegas un juego de Game Boy Color, pues como ya vienen en color, la opción de cambiar viene deshabilitada. El efecto 3D está implementado, pero un poco de... no propiamente el juego, sino que tú ves el marco de la consola y como si la pantalla estuviese un poco dentro de la consola, como si la pantalla de Nintendo 3DS fuese el cristal de la Game Boy, pero la pantalla original de la Game Boy estaba un poco más abajo. Eso es lo único que cambia con el 3D. No cambia nada la jugabilidad, lo único que se ve bastante más pequeño. Por ejemplo, en juegos como el Zelda, pues si lo ves con el marco, pues Link es prácticamente enanísimo y es un poco incómodo de jugar, pero vamos, yo ahí os lo dejo. Pues las posibles opciones que tenéis para jugar. Recordad, si queréis jugar con marco, tenéis que dejar pulsados hasta que inicie el CLT y el Start, y en los que sean de Game Boy clásica, si queréis recordar cómo se veía con el filtro verde, pulsamos los dos gatillos y alternamos con el I, con el botón I. Y bueno, eso es. Va a ser todo por el True Consejo de esta semana. Saber cuándo volverá a ser el próximo. Esto es una sección así un poco random. Recordar que eso, que tenemos dos juegos gratis. La Pokédex 3D y el Scythe Vike. Perdonadme por el inglés, pero vamos, se conoce siempre así. Y nada, pues si queréis, vais a aprovechar para haceros ahora con una 3DS ahora que sale la semana que viene el Zelda, pues que sepáis ya que eso, que tiene el navegador optimizado y la eShop. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención de hoy. Ya aparecemos próximamente, pero siempre por sorpresa. Bueno, confesores, tened una buena semana. Bueno, Pedro, ¿quién te iba a decir a ti? Hace un año, el E3. Pues mira, ha sido mi primer E3 vivido y sufrido, para que no vamos a engañar. Ajá. Porque aunque el año pasado estaba un poco en el mundillo de los videojuegos, no estaba tan metido como ahora. Ahora, sin embargo, ha sido como el hype de, ¡oh, llega el E3! ¿Qué juegos nos van a presentar? ¿Qué consolas nos van a presentar? Y ha sido como que, coño, que me he conectado por streaming, ya está viendo las conferencias desde Los Ángeles. Uh-huh. Y puedo decir que ha sido mi primer E3. Pero, para quien no sepa esto, ¿qué es un E3? Pues como el ET, pero en vez de con una T, con un 3. Entonces, vale. Humor magnífico. Electronic Entertainment Expo. Entonces, realmente un sitio donde van las grandes corporaciones, llámese Microsoft o Sony, sacan el rabo, ¡boh!, y dicen, mira qué pedazo polla tengo, colega. Y llegan las mujeres con sus chumis, vienen allí a fitar. O los hombres. Y dicen, roca, mira qué chumi te traigo este juego, y este, y este, y este, y este. Entonces, es una exhibición, una feria, donde cada uno presume de lo que tiene o de lo que puede. Ya. Porque algunos es de lo que pueden, porque así algo penoso. Porque yo si tengo una mirada de rabo no la enseño, tío. Ya, pues más o menos a algunas compañías le ha pasado eso. Entonces, básicamente es eso. Pero yo creo que como en confesiones somos tan diferentes, porque como yo digo, somos hijos de nuestra madre y cómo nos ha parido. Yo creo que quien tendría que hablar del E3 son nuestros oyentes. Sí, nosotros. Y nosotros lo comentamos, en vez de nosotros hablar y que ellos comenten. Hombre, algo vamos a hablar, Pedro. Sí, esto es una cosa que... Yo ya saca, ya ha salido por mi boca. A ver, el E3 es una gran cita que hace unos años era muy importante, pero que hoy en día pues se ha disipado un poquito. Porque hay más eventos relacionados con las nuevas tecnologías y los videojuegos y demás. Como el Tokyo Game Show, por ejemplo, que se hace a finales de agosto, principios de septiembre o así más o menos. Y luego hay otros eventos como el CES de Las Vegas, en los que se van haciendo ya diferentes anuncios. No obstante, el E3 se supone que es el rey. Una de las principales es el sí, E3. Sí, es la gran cita. Además, es un evento que no está abierto al público, sino que es para prensa y comerciales. Sí, pero gracias a Dios todo el público lo puede ver por televisión. Claro, hay una expectación muy grande donde se suelen presentar los nuevos sistemas, las nuevas consolas, juegos, donde se van dando las grandes pistas de lo que van a ser los juegos que van a liderar la siguiente campaña navideña. Así es. Entonces, y bueno, hemos tenido todo un poco, a decirle la verdad. Pues sí, siempre las grandes protagonistas del evento suelen ser las compañías que suelen tener una consola. Correcto. ¿No? Por ejemplo, en este caso son Microsoft, Nintendo pero y Sony. Para mí han sido las grandes fracasadas más que las protagonistas. Sí. Para mí las protagonistas han sido más las casas de juegos que las consolas en sí. Sí, luego tenemos pues eso, las casas de juegos, las desarrolladoras, que a la hora de la verdad pues parece ser que se han llevado los mayores éxitos y los mayores fracasos. Entonces, a ver, nosotros en nuestro foro, justo cuando terminaron las tres grandes conferencias... ¿Pero en qué foro? ¿En qué foro? En nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, el foro que escucha la voz de sus oyentes, el foro en el que nosotros recogemos las opiniones de nuestra gente y luego las trasladamos al programa. Pues hicimos una especie de formulario, un formulario en el que hicimos pues una serie de preguntas que ahora vamos a ir viendo. Entonces, bueno, una de las preguntas es ¿cuál fue la mejor conferencia y por qué? A ver, antes de eso, Pedro, yo quiero saber tu opinión. A mí personalmente la que más me gustó fue la de EA, Electronic Arts. Ajá, ¿y eso por qué? Pues simplemente porque los juegos que presentaron me gustaron, me llamaron la atención, los vi de muchas ramas diferentes, tanto de acción como de deporte, y para mí fue espectacular. Me gustó muchísimo, me hicieron un hype muy bien hecho. Uh-huh. Me entretuvo y dije, wow, tengo ganas de verlo. Bueno, vamos a ver qué piensan nuestros oyentes. A mí personalmente, la de EA no la vi, uh-huh, no la seguí, y generalmente en estas cosas siempre me gusta acotarlo a las tres grandes. De las tres grandes, la que más me convenció fue la de PlayStation, la de Sony. En la que presentaron la PlayStation Vita. Es que son los únicos que han presentado algo. A ver, ¿no? Sí, mide bueno, mis palabras. Bueno, a ver. A ver, Microsoft, ¿qué te ha sacado nuevo? Nada. Pero bueno, eso ahora después lo vamos discutiendo un poquito poco a poco, ¿no? Sony tenía su imagen muy dañada con todos los ataques que ha recibido de hackers y demás. Tenía y tiene. La caída de PlayStation Network. La imagen deficitaria que presenta ahora mismo. Y sin embargo, ha conseguido llevarse el gato al agua con una conferencia bastante digna en la que han presentado sobre todo una nueva consola que se llama PlayStation Vita. Correcto. Un nombre que no me mola. A ver, a mí el nombre me da igual. Para mí lo importante, y me lo he criticado mucho a Sony, es que han escuchado a los jugadores de videojuegos. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Todo, cualquier foro del mundo, en inglés, en japonés, en francés, en español, cualquier comentario es, joder, una PSP con dos sticks. Joder, pues te lo han... No, hasta ahora no lo habían sacado. Hombre. Han escuchado. Pues nos gustaría una pantalla que fuera táctil. Ay, perdón, tengo que beber. Es que estás coño, comiendo te lo han dado. Patatas bravas. En Game Model se las comen después y nosotros durante. Sony ha dado lo que quiere el cliente. Para mí eso es clave. ¿Qué es lo que quieres? Porque, macho, yo no voy a inventar ahora la bomba atómica, ya está inventada. Ey, ¿sabes lo que voy a pedir para el próximo E3? ¿Qué? Voy a pedir seguridad en PlayStation Network a ver si lo cumplen para pues el próximo E3. Necesario es, ¿eh? Porque menuda ha llevado. Bueno, la cosa es que nos han traído una consola nueva a un precio ajustado y infinitamente más potente que la Nintendo 3DS. Tiene una pinta espectacular, tiene pantalla táctil. Y un catálogo de juegos muy potente. Impresionante. Yo cuando he visto el Uncharted, lo que es la demo del juego, en el que puedes darle, por detrás también tiene reconocimiento de movimiento. Para mí va a ser una consola que seguramente tendré, y bastante potente y chula. Ajá. Lo que quiere el mercado, si es que es lo que quiere el mercado. No obstante, pues viendo las opiniones de nuestros foreros, nosotros de vez en cuando vamos a ir cogiendo algunos de los formularios de nuestros chicos y vamos a ver qué han opinado ellos. Por ejemplo, Darkseid piensa que la mejor conferencia ha sido la de Electronic Arts por hacer una conferencia entretenida y directa al grano, en la que la gente va a ver juego. Más cosas, por ejemplo, Juncostar dice que después de ver las tres grandes se ha quedado un poco ahí indiferente. Y eso que después de ver la de Microsoft pensó que las demás tenían huevos para destacar y eso. Tronius, por ejemplo, dice que no sabe por cuál decidirse, aunque la de Nintendo le gustó a pesar de la decepción que supuso la presentación de la Nintendo Wii U. Que no hablaron de nada, hablaron del Remote Control, sí, del pad, pero no de la consola. Nintendo en sí presentó una nueva consola. Presentó una mierda, presentó un pad, no una consola. La cosa es que es una consola que no hemos visto. Es una consola que además presentó diciendo que va a tener un catálogo de juegos así para jugadores avanzados, para jugadores hardcore para y tal. Se han precipitado. Y los vídeos que mostró eran pertenecientes a otros sistemas. Sí. A 360, a PlayStation. Se supone que va a ser más potente que las consolas que hemos dicho. Y que durante un tiempo va a ser el benchmark gráfico en consolas y tecnológico y tal. La gran ventaja que va a tener es que va a ser un mando muy característico que no se va a vender en un principio, parece ser, de forma independiente. Uh-huh. Y básicamente va a ser va a tener en medio una pantalla táctil, como ya tuvo. O sea, la Dreamcast, por ejemplo, tuvo el complemento ese que añadía una pantallita al mando, pero aquí resulta que va a ser una pantalla táctil. Es como coger un iPad, ponerlo de lado, añadirle unos sticks y unos botones. Cuando escucho lo de el porqué, una de las primeras razones es todo el tema de... Porque, bueno, había un juego que era de Mario, que ahí lo único que pasaba es que se veía en las dos pantallas al mismo tiempo. Y ahí, cuando explicaban un poco el porqué, dicen, y textualmente casi, para cuando la novia se pone a ver la telenovela y te pones tú a jugar con tu juego y dices, ¿qué coño me estás contando? Misógino de mierda. Yo creo que no hay que ser tan machista, pero sin embargo, para mí hay un gran mal en esta vida que es Buenafuente. A mí Buenafuente no me hace ninguna gracia. Pero sin embargo, a mi pareja resulta que le encanta. Y además es de esas cosas que es una hora en la que tú ya has terminado de ver la película que habías visto más o menos, o la serie que tocaba ese día, y claro, estás en un punto en el que dices, ¿me echo una partida antes de dormir o zapeo? Y sé lo que significa zapeo. Que zapeo es Buenafuente. Significa Buenafuente y yo cortándome las venas. El iPod Touch cumple una función muy positiva en ese sentido, pero ¿y si estás a medio de un juego de puta madre que te encanta? ¿No puede guardar partida? Pues claro, esto cubre un poco ese hueco, porque resulta que tú, la partida que estabas jugando en la tele, la puedes trasladar a lo que estás viendo en pantalla en tu mando, que es una locura y que verdaderamente, yo lo siento mucho, pero no tiene sentido. A mí me parece una gilipolle. A ver, realistamente, Si yo juego a la consola, estoy jugando. Y si me tengo que zampar Buenafuente, pues me jodo y como mucho me cojo el iPod. No, tienes esa opción, si quieres la utilizas, si no, no. Mucha gente la utiliza. Pero Pedro, a ver, mira que nosotros somos defensores de cagar con el iPod. Pero tú imagínate, cagar con tu mando jugando al Street Fighter de turno. Dime que no parece ridículo. No es ridículo. Lo haremos. Acuérdate lo que te digo, lo haremos. Además, yo ya lo he hecho, yo juego al Tekken mientras cago, ¿qué pasa? No pasa nada, que al menos lo hacen en una portátil. Salva. Esto no sé si lleva. Bueno, esto se veía con cable, pero no sé si era cable de. No. Va a ser inalámbrico. Inalámbrico. Una cosa así no tiene sentido si lleva cable, salva. No, bueno, me lo imaginaba, pero era. Eso lo he visto en vídeos. Pero si es que. Es ridículo. Vamos a ver más opiniones de nuestro oyente. Cogiendo al azar, por ejemplo, Manuel SM nos dice que ninguna de las conferencias le ha gustado especialmente. Dice que el principio de la de Nintendo le gustó, con una orquesta sinfónica ahí, que le tocó un poquito la fibra sensible. A mí me parece un poquito de relleno. Pero... Para mí fue superficial. Claro, es lo típico. Hacen la típica orquesta que te ponen las canciones típicas de Zelda, de Super Mario, de... ¡Oh, qué historia tenemos! Que con una orquesta te voy a emocionar. Cabrón, emocióname con juego. Sí. A ver, por ejemplo, Claude FRN, un referente de confesiones de un jugador. La de EA le pareció la más dinámica y le parece la compañía que tiene mejor catálogo. Más sugerencias, por ejemplo, Cookie de Valencia, del Frente Valenciano, dice que la de Electronic Arts, de largo... Y, por ejemplo, juegos como Battlefield 3, que le emociona por encima de cualquier Call of Duty o cualquier propuesta de ese estilo. Tu primo, por ejemplo, Salva, el pequeño Sharing, dice que la de Microsoft le compensó simplemente por ver el Call of Duty 3, el Modern Warfare 3. La verdad es que el vídeo que pusieron fue impresionante. Decir una nota discordante, la oveja negra o la oveja blanca. En este caso, podemos elegir o blanca o negra. Igual que los iPhone, fue Stuzo Cap, que la que más le gustó es la de Apple, que fue totalmente ajena a D3, pero sin embargo dice que Apple está dando lo que le estaba pidiendo la gente y que lo están incorporando al sistema. Coincidió que Apple hizo su keynote anual y tal. Y nada, y le moló. Aquí, por ejemplo, Arzan, nuestro gallego, dice que la de Electronic Arts, porque han enseñado incluso IPs nuevas e interesantes. Ajá. Entonces, bueno, más o menos hay propuestas así, pero vamos, el consenso dice que la de Electronic Arts fue la mejor. A mí, de luego, fue la que más me gustó. Bueno, ahora hay una pregunta y te va a tocar a ti llevar un poco la batuta, Pedro, que es, ¿qué es lo que más te ha gustado? A ver qué opina la gente. A ti, antes de empezar, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado es que vamos a tener una nueva consola portátil que va a cubrir las carencias que tenía antes la PSP. Para ti, por ejemplo, tú que tienes iPhone. La consola portátil esta te seduce, te aporta... porque la jugabilidad y la manera de utilizarla va a ser totalmente diferente a la de mi iPhone. Es decir, mi iPhone realmente los juegos los utilizo para cagar, ¿qué quieres que te diga? O para un ratito... ¿Y los otros para qué los vas a utilizar, Pedro? Los otros los voy a utilizar para disfrutar jugando un juego, bien si estoy en un autobús o estoy en un tren... Tiene más movilidad, no es los mismos gráficos, no es lo mismo. Tenemos que ver una cosa... que está todavía por definir, es la autonomía de esta consola. Que dicen, ¿será? Que al tener un procesador tan potente, en un principio iba a ser cortita. Pero claro, viendo que la de la 3DS no son más de 3 horas, dice, peor no puede ser. No lo sé. Y me gustó mucho los juegos nuevos que han sacado. No soy un amante de Call of Duty, sin embargo me gustó mucho el vídeo. Me gustó el de Bad Company, me gustó Uncharted 3... Me dejó con la miel en los labios el nuevo Halo. Ajá. Me dejó con la miel en los labios el nuevo Forza Motorsport. Es decir, va a haber muchos lanzamientos que están bien. Muchas repeticiones, poca cosa nueva. Claro, a mí, a ver... Y no quiero hablar de lo que no me gustó, porque hubo tanto que no me gustó, que mejor destacar lo que me gustó. A mí lo que más me ha gustado es nada. En realidad, nada. Yo no hay nada... Nada, a ver, hay nada... A mí, a ver, yo ya sabía una de las cosas que venían, que es The Elder Scrolls Skyrim. pero que yo haya visto, o sea, no hay nada que yo no me imagine o yo no me suponga o no me vaya a encontrar pero, en la tienda. O sea, que todo el mundo que esté un poco en el mundillo sabe más o menos lo que va a pasar. Ya, Pedro, lo que pasa es que llámame viejo o llámame gilipollas o no, lo que quieras. Se llama perder la inocencia y la ilusión. Pero, vamos a ver. Pero si esto es una cosa que está dedicada a gente del sector y la capacidad de sorpresa tiene que estar ahí, a ti, Pedro, no sé, a mí me... Pero imagínate un casual ve esto y dice, ¿qué me estás contando? ¿Sabes con lo que se quedan? Con lo de Nintendo. Con que van a tener una pantalla táctil que pueden jugar cagando. Pero es que te voy a decir una cosa, para mí la tendencia más clara en este 3 han sido los casuals. Ya, ahí ha estado... ¿Qué quieres que te diga? Nintendo, es decir, Microsoft, todo dirigido a los casuals. Ya. Y a los juegos en familia, con movimiento. Nintendo, casuals. Horrible. A mí, en realidad... Es que realmente... Aunque no me cita en absoluto... Es lo que te da dinero, aunque no me cita, que tiene más público. La PlayStation Vita no me interesa nada. Sony me toca los cojones. Después de todo lo que ha pasado con los hackers, me da un poco igual, pero sin embargo me ha gustado comercialmente el precio de PlayStation Vita. 250 pavos, no llega a 300, no subimos, es verdad que va a haber varios modelos, varias posibilidades, pero está en torno a eso. Y es un precio que me gusta... Porque no, mira, me está subiendo a precio si de 400 pavos. Si quieres estar con la guerra, porque por ese precio te compras una consola. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, digo como portátil, ya, pero nueva... Te compras una consola. No, pero un precio... ¿Quieres una caja X? Pero a ver, pero, ¿qué te crees que te cuesta una caja pero X? Pero a ver, la PlayStation Vita va a ser una consola eminentemente superior a la 3DS, que es su rival en el campo. Y también va a ser superior en cuanto a capacidad gráfica. Y en cuanto a manejo, a un iPhone. Pero Pablo, ¿qué me estás contando si no la quieres? ¿Qué me estás vendiendo? Claro, no la quiero, pero me gusta el precio. ¿Pero qué me estás pero vendiendo? Entiendo que hay un público... ¿Pero qué capullo te gusta el precio si no te lo vas a comprar? Coño, porque hay gente que está dispuesta a gastarse el dinero. Pero vamos a ver, tú algo te entra por los ojos y dices, lo quiero. No, pero a ver, pero yo me tengo que poner en no, también no, no, en no, te estaba preguntando a ti. No, los pero demás ya no. Pero comercialmente nada. Me cuadra, coño. Me cuadra, me gusta ese precio. A mí, si no me entra por los ojos que la quiero, no me cuadra. Pero es que yo no me he preocupado, fíjate, por esa yo puedo consola. Decir, me parece muy cara y no puedo comprármela. Qué putada, hostia, no tengo dinero. Pero decir, el precio está bien, pero realmente no la quiero, es que no me ha convencido la consola. Joder, pero es que cuando la tenga delante me preocuparé. Si es que yo creo que a mí lo que me ha pasado en este E3, y creo que nos ha pasado a varios, es la pérdida de la inocencia que tú decías. El otro día, hablándolo con Joaquín Relaño, coño, que también se gana la vida con esto. Sí, nosotros no nos ganamos la vida con esto. No, coño, pero digo que es una persona que está en el sector y que recibe dinero por lo que escribe. Tenía la misma sensación. ¿Pero qué es lo que más te ha gustado, Pablo? Te digo que el precio de la consola... Si es que no me he encontrado... Juegos de Xbox Live Arcade que me ponga... No he encontrado nada que me la ponga gorda. Porque Skyrim ya me la ponía gorda. Entonces, a ver, ¿qué han dicho los oyentes? Porque los oyentes seguro que tienen cosas más interesantes que yo. Pues mira, por ejemplo, a F-Link lo que más le ha gustado es que anunciasen Luigi's Mansion para la 3DS. Hay una secuela. Fíjate, del juego de GameCube de lanzamiento. Es un punto. A Arzan, por ejemplo, lo que más le ha gustado es The Reckoning de EA, que promete bastante. Uh-huh. Sí, que es un juego que parece bastante interesante. Al Cookie, lo que más le ha gustado ha sido Battlefield 3, el nuevo Tomb Raider y el nuevo Trials y Toy Soldiers, fíjate. A Stusoku, lo que más le ha gustado ha sido Uncharted 3 y PS Vita. Uh-huh. A Darkseid, el precio y las demostraciones de PS Vita, Journey y las E3 Babes. ¡Ay, oh, ma! Las muñecas, la señorita. Oye, Journey, propuesta descargable de PlayStation de los creadores de Flower. Con un diseño visual súper estilizado, precioso, pero sobre el que el hype sobrevuela bestialmente. Por ejemplo, a Junko Star, para los amigos, lo que más le ha gustado es, no sabría cómo decirlo, el fanboyismo por delante, Halo 4, La PS Vita. Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, una cosa no que yo sé que ha recalado muchísimo sobre la comunidad de confesiones de un jugador que ha gustado, que ha hecho ilusión más que ha gustado, es que anunciasen Forza Motorsport 4. Sí, porque somos unos viciosos. Polladas de Kinect y mierdas aparte. Sé que eso fue celebrado en algunas casas, en Valencia en concreto. Estaban Darcy, Juncostar, Cookie, todos juntos disfrutando la conferencia de Microsoft. Y pegaron botes cuando vieron lo de Forza 4. Es que, tío, jugar con 16 jugadores, te la marinera. Es que imagínate 16 confesores que nos conocemos, pues es que vamos a estar con los que dentro. Compartimos nuestro día a día juntos, jugando y llamándonos hijo de puta sin problema. O decir, oh, malvado, me has adelantado. No me hables así que te saco la carretera. No te hablaba tampoco a nuestro oyente. Se lo llamaba a Salva. Con la boca. Me gustaría destacar a Tronius. ¿Por qué? Porque de lo que más le ha gustado ha sido el nuevo Assassin's Creed Revelations. Por favor, no nos olvidemos. ¿Qué pasa? ¿Te ha buscado aquí un acólito? No. La gente dice lo que más le ha gustado. Aquí nadie. ¿Esto no será tú con otro nick? No, esto es Tronius. Y lo puedes comprobar. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, cosas que no han gustado. Hostia, pues. Todos. La ausencia de grandes novedades, Megatones, la conferencia de Nintendo. Otro que dice que la Nintendo, vamos, que pa' qué. Lo que menos ha gustado, pues la Wii U. Los precios de la 3DS, los datos técnicos de la Wii U, que realmente son inexistentes. Los juegos de GameCube que tienen no sirven para nada, no es compatible. La conferencia de Microsoft y el puto Kinect de los cojones. También se puede ver entre lo que nos ha gustado los puertos de la PS Vita. Los ports. Ajá. Como el Mod Nation Races, ese sobraba. Ya. Yeah. Hay gente que dice que. Madre mía, la conferencia de Konami. La conferencia de Konami. Que está considerada la peor. Demasiado Kinect y humo de Nintendo. A mí, lo de Claudio Ferrene resumen bastante bien. En fin, casi un E3 bastante decepcionante por norma general. Descafeinado. ¿Sabes? Te voy a dar una nota personal. Que esto, a ver, hay que ser Xboxer para entender lo que voy a decir. Y hay que tener 78.000 puntos de logro para entender lo que voy a decir. Pero a mí lo que menos me ha gustado es tener que estar un año más sin saber si los logros que yo tengo los voy a poder pasar a mi siguiente consola de Microsoft. Me molesta. No saberlo. A mí me preocupa tirarme mucho tiempo sin que me la chupen. Tirarme mucho tiempo sin follar. Pero es que a mí. Pero es que yo, cuando saquen la nueva consola, pero es que yo afortunadamente, Pedro, no tengo esas preocupaciones. Pero es lo que te debería preocupar si no lo tuvieras. Pero realmente lo harán. ¿Por qué? Pues porque no pueden dejar un pollo ahí de gollo. Venga, juego y propuestas que te han subido el hype o la polla. Pues mira, me empijarme no me empijé con ninguno. Pero... Skyrim. No, realmente no. Pero porque tú no has jugado a The Elder Scrolls y... Tengo que jugarlo antes de hablar de este. A ver, si es que realmente ha habido videojuegos que me gustan, pero nada ha sido de... ¡Oh! Ni siquiera mi Assassin's Creed Revelations ha sido un orgasmo, ¿no? Yo sé cuál es el problema, Pedro. ¿Cuál? Uno de los títulos que presentaron, de los poquitos arcades descargables que han presentado, fue Fruit Ninja. Que fue un juego que ha triunfado en el iPhone y en dispositivos móviles. Ajá. En el que tú vas trazando trayectoria y cortando fruta con tu dedo. Y ahora lo han trasladado para Kinect. Y yo creo que es una cosa que te ha jodido bastante y... A ver, no poder cortar las frutas con la polla. Pues mira, podría cortarlo con la polla, ¿para qué te voy a engañar? Y pero, eso, cuéntamelo todo. Pues no me imagino con la polla en la mano haciendo chun chun chun delante del Kinect, no. No, hay cosas que no. Yo la polla es para follar, para que me la chupen, para que jueguen con ella, pero no para jugar yo con ella dándole bandazo al Kinect. No, tío, no. Hay cosas que no. Ey, chicos, yo no soy de este tipo de cosas, pero por un momento imaginaros a Pedro dando bandazos con la polla y cortando fruta. Salva, necesito relevo, que me está acosando. No, yo simplemente estoy... No. ¿Tú has visto? Mira, me saco la polla y me la meneo un poco. A ver si no, no, hijo de puta, no. ¿Cambiamos de tema? Sí, por favor. Vale, perfecto. Por favor, ya está. Ya, este venga. Hombre, sin jugar a Mafia 2, sabe más que el señor. Parece hijo directo de Corleone. A ver, ¿por dónde íbamos? Si es estamos que... con cosas que nos han subido y nos han bajado el hype. Vamos a hacer con subida y bajada. Mira, subido el hype. Por ejemplo, la PS Vita es lo que ha subido a mucha gente, como por ejemplo a Cookie, le ha bajado el hype al Kinect, no me extraña, con mi polla. ¿Qué es que no se pone tiesa con el Kinect, tío? Por eso no quiere partir frutas con la polla. A otra gente le ha bajado el hype porque no ha habido ningún cambio en la PlayStation Network, porque van a hacerse unos pobres desgraciados y unos incompetentes. A mucha gente le ha gustado Star Wars Old Republic. Que dicen que va a ser ahí el nuevo MMO. Una pasada. Yo que sé, si es que tanta opinión. A ver, ¿qué nos dicen desde Canarias? ¿Qué nos dicen nuestros oyentes de Canarias? El señor Eflink. Pues... le ha subido el hype Luigi's Mansion, Darksiders 2, Battlefield 3, Uncharted 3... Y que le hayan bajado el hype, pues mucho Kinect. Si es que es más de lo mismo. Si Kinect, es que... yo creo que es que Kinect ha sido una puta mierda que ha vendido mucho. De todas maneras, es que nosotros no somos representativos del global de los jugones. Porque... lo que pasa es que Kinect... pero vende porque tú en algún momento te has planteado, no, te gustaría tenerlo algo. No. Pero no. Es que claro, tú no. Tienes el... yo tengo creo que el Move. Creo que fue una buena prueba antes de comprar Kinect, compraste el Move. Y una vez que han pasado los meses, decir, ¿cuántas veces he jugado al Move? A ver, de vez en cuando me hace gracia. Pero yo el mando lo cojo todos los días, el PlayStation Move no lo cojo todos los días. De hecho, no lo coges todos los meses. Para eso me cojo el rabo y lo meneo. Que me da más gusto, tío, que el Move. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Es verdad, las cosas como sea. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de PlayStation Vita? PlayStation Vita, he dicho, para mí un pedazo consola portátil. Salvador. Uno de los pocos estandartes de PSP de este programa. ¿Qué opinas de la sucesora de la consola de Sony con dos sticks y unas grandísimas capacidades técnicas? Pues si digo la verdad, es la que menos me ha importado que presentaran, porque, o sea, yo ya sé que va a ser como una Play, una PSP 2, y es lo que se espera. ¿Te la vas a comprar? Hombre, he visto el precio. Depende. Es que, a ver, para mí es un fallo muy gordo que los juegos que más me gustan para jugar en... es que depende de la cruceta y de o el analógico. Pero los analógicos en portátil suelen ser una mierda porque son muy pequeños. Ya. Veremos, a ver. Hasta que no lo toque, hasta que no le dé ahí como un pezón, no sabré la sensibilidad que eso tiene. Okay. Yo lo que más me ha interesado ha sido por la Wii U. Okay. Ya han dicho más bien poco. Yo, la Vita, pues bueno, pues sí me pone. Los oyentes ya han dicho que sí, que se la han vendido, que les mola. Bueno, ahora cambiamos a Wii U. Wii U, Wii U no like. Salvador Espin. Pues, hombre, a mí, como consola en sí, sí que me hace gracia. 450, 500 euros. Vete a la mierda. Si no te la han presentado. Si te han presentado el mando, tío. Lo jodido es el tema del precio y todo eso. Bueno, el mando en sí, la forma que tiene, me recuerda demasiado a Apple. Es una cosa fatalísima. Bueno, tampoco sé, es demasiado cuadrado. No sé cómo se manejará eso. Pero como es la idea en sí, pues sí, el mando, ahí el tema. A mí es que, por ejemplo, el de la Dreamcast, recuerdo. O sea, tengo muy buenos recuerdos de lo que me molaba, que eso, que la Visual Memory pues tuviera sus su grafiquillo mientras jugaba y todo eso. Aunque luego, a la hora de jugar, pues es un poco por culero. Depende del juego, pues te vale o no. Porque con el Resident Evil... Si yo no es... creo que nos va a pasar también un poquito como con Nintendo DS al principio. Que muchos títulos van a querer adaptar la jugabilidad a esa... Y muchos van a ser injugables por culpa de chorradas que hayan querido para meter para implementar esos controles. Sí, de hecho, bueno, la Visual Memory de la Dreamcast era mucho, mucho más limitada que solamente pues mostrar detalles del juego gráficamente. Sí. Pero en muchos juegos, yo el que más tengo así en mente ahora es, pues por ejemplo, en los que servían para el juego, el Resident Evil. Ese, por ejemplo... creo que es el código en Verónica, creo que es el que más probé de ahí. Pues ahí se veía lo de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso tampoco lo podías ver a no ser que estuvieras en un sitio que no hubiera ningún zombie ni nada, que es como dar al pause. O sea, de normal tú le das al pause en cuando te están atacando. Son muchas cositas que luego integradas en pantalla, si es que tienen más utilidad. Sí, ahí pues depende, no sé, pues del tipo de juego. Es que eso hay que verlo. Si es como con el mando de la Wii, los controles de movimiento, todo ese tipo de cosas. Hay juegos para lo que valen y juegos para los que no. Pero de lo que sí que estoy seguro es que cuando saquen un WarioWare, ese molará también, como con todo. Pero el WarioWare, por ejemplo, es para jugarlo pues tú solo, porque solo con la consola solo van a vender un mando y parece ser que no lo van a comercializar. Entonces, ¿cómo que no lo van a comercializar? A ver, eso no me he enterado yo. A ver, te van a vender con la consola el mando con pantalla, pero el resto ya muchas veces para cosas sociales y tal van a utilizar los Wiimotes. Y todavía está el rumor, como no han dado detalles verdaderamente claros sobre qué va a utilizar la consola, te dicen los Wiimotes te van a servir. Lo que no está claro es si van a necesitar el Wiimote Plus, o sea, el complementillo, y te vas a tener que gastar 80 pavos en si no tienes ninguno. Yo, bueno, cuando escuché todo el tema de esa idea de consola y tal, pues dije, coño, esto puede prometer. Lo que se ha visto del mando, pues cumple un poco las expectativas de, al menos, de funcionar. Ya lo jodió el tema del precio. Ahí sí que estoy con los huevos. Ahí dicen que va a estar en torno a los 500. ¿Qué? En torno a los 500. ¿El mando? ¿La consola? No, no, la consola con mando. Ahí es que, teniendo en cuenta ese, una vez con ese, precio, ese benchmark ahí, pues me parece a mí que no va a merecer la pena. Porque lo que no me gusta de la Wii es que gráficamente pues es una puta mierda. O se ha quedado pues viejísima. Entonces pues yo a veces juego, pero porque hay un par de juegos que me molan y sé que voy a ver gráficos pues algo barateros y tal. Pero gastarte, bueno, y eso porque los he encontrado baratos. Porque lo jodido es cuando con Nintendo. Yo creo que va a ser de las primeras que Nintendo que van a rebajar. Va a haber rebajas de esta consola en algún futuro. Mira lo que ha pasado con Nintendo, que sus acciones bajaron un 5% el primer día después de presentar la consola y luego han vuelto a bajar. Entonces hay mucha desconfianza sobre esto, sobre todo por la presentación de cómo fue la conferencia. Porque han vendido humo y te han enseñado un mando muy bonito, pero verdaderamente no han hablado claro sobre nada. ¡Humo! Y creo que últimamente en los E3 estamos viviendo eso. Que no me estás diciendo las cosas claras. Y yo como consumidor, si hay algo que necesito es planificar mis gastos, porque vivimos en una época de crisis. Y una cosa es que yo sea un puto vicioso de los cojones. No te ofendas, Álvaro. Que se compra lo que sea porque me mola y porque estoy dispuesto a hacerlo, pero el público normal se tiene que pensar los gastos bien y tiene que considerar las cosas. Y si tú estás presentando un producto en sociedad, estás haciendo la apuesta de largo de ese producto y no me hablas claro, pues tenemos un problema y un problema que me incita a que yo desconfíe de lo que me estás vendiendo. Y creo que es la sensación que hay aquí. ¿Qué opinan los confesores de la Wii U? Cookie, por ejemplo, dice que es muy pronto para opinar algo, pero ante tanta crítica, yo esperaría en Nintendo. ¿Qué pasa? Que dentro de un año, en el E3 del año que viene, todavía no va a estar en la calle esta consola. Entonces, tú me has dicho que esto va a salir. Y dentro de un año todavía no va a estar en la calle. StuzoCap dice que la Wii U, batacazo, no me convence. Arzan, por ejemplo, dice que tiene una cosa interesante, pero le meten funciones innecesarias. Es demasiado grande, no es una portátil, es solo un mando de juego. No sabemos el precio y no sabemos prácticamente nada de la consola. Me gusta la función de seguir jugando con la televisión apagada, pero no me gusta nada la función de videoconferencia. ¿Te imaginas que estás jugando conectado a internet y random colega te llama al mando? ¿Qué hace? ¿Le cuelga y quedas mal o le coge y deja la partida media? Pues yo lo tengo muy claro, no le cojo. En fin. Vamos a ver qué más nos dice, por ejemplo, un confesor muy nintendero que si sale algún Zelda pues se la va a comprar, F-Link. Dice que Nintendo ha presentado lo que le ha interesado en esta conferencia. Dice que Wii U está muy verde todavía y no es el momento adecuado para presentarlo. Le ha gustado en parte, pero como digo, para dejarme a media no me presenten nada. Es una sensación que ahí está. Darkseid, desde Valencia, nos dice que llega a destiempo y mal. Por la parte de Nintendo, no creo que haya nada que temer, porque estarán en las licencias de siempre. Pero por parte de third parties, que es lo que al final importa, solo se vieron dos juegos propiamente de Wii U. El Tekken y Killer Freaks from Space. Y los dos tenían un aspecto horrible, y creo que ese anuncio se tenía que haber hecho el año que viene en condiciones, con juegos potentes y con algo más que humo y palabras bonitas. Aún así, no había ni humo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los nuevos títulos de Kinect? Pues Darkseid nos dice que meh. Juncostar, más de lo mismo. Presentaron un título de Disney y uno de Barrio Sésamo, que es lo que más le ha gustado a la gente. Y el Fruit Ninja, de partir frutas con la polla y cosas por el estilo. Nos dice Tronius que no le interesan en absoluto y que alguno podría estar bien para probar y jugar en grupo, pero que les da igual. Y podría seguir mirando aquí entre las propuestas de nuestros oyentes, pero es que todas están en esta línea. Nos dice Manuel SM que no le gustan los títulos exclusivos para Kinect y los complementos para otros juegos, y dice que no cree que compensen la inversión, y mucho menos para él. Así que bueno, siguiente pregunta. Una de las cosas que más se han presentado en este E3 son muchos remakes y colecciones en HD de títulos que salieron en la generación anterior. ¿Tú qué opinas, Pedro, de eso? Yo opino que es exprimir a la vaca, que está bastante exprimida, es decir, no me está dando nada bueno, sino vendiéndome más de lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que hay una falta de creatividad? ¿Que no tienes presupuesto? No sé. O un remake, pues yo que sea un precio que sea muy asequible, bien, pero que me lo saquen a un precio como una cosa nueva. Pero yo creo una que en un principio estamos hablando de la tendencia que hemos visto con títulos como la trilogía Prince of Persia HD, que ha salido a 40 pavos de novedad y enseguida ha bajado a 20. Están sacando dinero por algo que ya lo habían sacado en el pasado. Pero tú qué opinas como tendencia, ¿eso te molesta o no? A mí no me molesta, porque como consumidor, cuanto más tenga de oferta, mejor para mí. Uh-huh. Pero como consumidor también demando algo nuevo, demando algo excitante, demando algo que me sorprenda, algo que no me deje indiferente. Pero por ejemplo, Pedro, tú has tenido una época de pausa, tú tuviste tu PlayStation 1 y ahora te has reenganchado con tu Play 3, llevas ya unos cuantos años disfrutándola y ya llevas un poco de rodaje. Pero por ejemplo, te has perdido Metal Gear Solid, esa saga. Ahora mismo tú no la controlas. Correcto. Y de repente te sacan una colección, no sé el precio que va a salir, no está confirmado, pero imagínate que te sale Metal Gear Solid 2, 3 y el Peace Walker que salió en PSP para jugarlo en sobremesa. Insisto, cuanto más oferta mejor, pero a lo mejor yo juego que tienen unas engines, unas máquinas más potentes, llámese juegos tipo Uncharted 2... Me llama más jugar un juego de acción de ese tipo o un Call of Duty que el Metal Gear. Depende, es que depende de la persona. A mí no me molesta, pero por favor, aparte de remakes, sácame cosas nuevas. Ok, yo creo que todavía faltan algunas propuestas y esto va a dar para muchos años. Creo que es un modelo de negocio que funciona, genera pasta y el gasto es mínimo, porque son juegos ya desarrollados a los que simplemente hay que optimizarle un poquito los gráficos. A mí me gusta, porque hace que títulos que ahora mismo no son accesibles para todo el mundo lo sean. Entonces, todo lo que sea mejorar la accesibilidad me parece positivo. Y por supuesto, como consumidor, yo decidiré si me gasto la pasta o no. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Y los confesores más o menos opinan en este sentido. Luego hay una pregunta interesante que hicimos. De los juegos casual, propuestas disparatadas y gilipolleces varias, ¿cuál te molaría ver comentada en plan serio en confesiones de un jugador? ¿Sabes cuáles son los grandes ganadores? La Wii U y títulos para Kinect. El Fruit Ninja. Ya lo hemos comentado con mi super rabo. Y la Wii U, estoy seguro que vamos a decir, si es que no merece la pena hablar de la Wii U. Y luego también un título que me ha sorprendido muchísimo. El juego de Barrio Sésamo, a la gente le molaría verlo comentado en plan serio. Pues tendremos que jugarlo y comentarlo. Pero, ¿y alguien se tendrá que comprar Kinect? Bueno, tiempo a tiempo, todavía no ha salido. Bueno, ahí está la cosa. Mucho de eso, y también han presentado Dance Central 2, que es el título estrella de Kinect, hecho por la factoría Harmonix. Y de Wii. Pero ese es título exclusivo de Kinect. Entonces, de la factoría Harmonix, que son los de Rock Band. Título sensacional, dentro de ese sentido es intachable y la gente está muy contenta con él. Por cierto, ahora que nombra Rock Band 3, está ahora mismo en oferta a 12-13€ si alguien lo quiere tener, que es muy buen precio. Sí, ahora han hecho una bajada global de títulos de Electronic Arts, es un buen momento para acercarse. Incluso Portal 2, ahora mismo a 30 pavos. Recordad que la versión Play 3 creo que incluye el código de Steam también para descargárselo en Steam. Básicamente las propuestas van en ese sentido. La gente le molaría nuestras opiniones de Wii U. Y luego también de Dance Central 2 han pedido Arzan un videoanálisis con Salva Spin como gran protagonista haciendo el robot de Dance Central. ¿El robot? ¿Eso ha sido con algún referente? ¿Quién sabe qué hago el robot? Yo creo que fue de cuando comentamos el SingStar Dance. Vale, sí. Sí. Luego, una pregunta que, bueno, que es que después de tanta. De estar tan saturados de títulos, pues yo no sé si las respuestas os vienen a la cabeza, pero ¿tú has echado de menos algún título? Yo. Pues la verdad es o que. O alguna secuela que te hubiese gustado, algo que tú digas mierda. Mentiría si dijera que no, pero tampoco te destacaría ninguno especialmente. Salva, ¿tú hay algo que diga wow, me hubiese gustado ver esto? Pues si digo la verdad, a mí me ha puesto una mierda el E3 y está en mi casa haciendo otras cosas. Pero Dios, ojalá algún día sacaran el Mr. Mosquito 2. Ah, no, si coño se lo han sacado, que no lo han traído aquí a Europa, pues que lo traigan descargable y que saquen el 3. Bueno, a ver, a mí se me ocurre que me gustaría tener más información de Game Dev Story 2, eso me la pondría gorda, y Burnout Paradise 2, esto es una sugerencia de Arzan, con un Furia al volante integrado de puta madre y accesible desde el primer segundo para echarse unos online. Ese es el día que mi vida acabará y espero no ser padre cuando lo saquen. Pues nada, esperaremos. Solo diré eso. Otros confesores han echado de menos pues algunas propuestas muy claras de Last Guardian, de Fumito Ueda, que es un título muy esperado que lleva faltando en el E3 desde hace años. Pero saldrá con el tiempo, saldrá. Saldrá con el tiempo. Decir que Mirror's Edge 2, hay mucha gente que también lo ha echado muy de menos. Estuzo Cap ha echado de menos el Tenchu para Play 3. Que fíjate, el Tenchu, el juego de ninjas. Valkyria Chronicles 2 nos dice también Arzan, por ejemplo. Más cositas que han echado de menos The Last Guardian, también el nuevo proyecto de Retro Studios nos dice F-Link, por ejemplo. Aquí nos dice Darkseid que Agent y The Last Guardian sobre todo. Por ejemplo, Juncostar nos dice que en la conferencia de Microsoft ni una puta palabra del Summer of Arcade, del que ya se saben cosas. Juncostar es un consumidor salvaje de títulos del arcade. Así y es. Ahora que ha descubierto las cuentas chinas más todavía y le ha faltado un poquito de eso. Cosa que yo secundo porque parece ser que a los descargables no le han dado mucho protagonismo y eso. Más cositas, que alguna gente ha echado de menos que saliera algún vídeo, mostrasen algo de Pikmin 3 y luego que digan cosas de Smash Bros. Y... A ver, y aunque lo anunciaron, también me hubiera gustado ver qué tienen pensado para poner en el Smash Bros. En 3DS, Wii U y la interacción entre las dos consolas. Esto es una aportación, por ejemplo, de Tronius. Son cositas que están ahí y que se han echado de menos, pero mucho Last Guardian, mucho Mirror's Edge y personalmente el vacío ese de algún día espero hacer takedowns como un salvaje. En Paradise City 2 o como se llame. Preguntas que han quedado sin resolver, Pedro. ¿Te ha quedado alguna? O sea, por favor. Podríamos llenar Wikipedia con preguntas que han quedado sin resolver. Pero para mí la más grande, la puta Wii U. Eso sin resolver. Y precio. Es lo que opina todo Dios. Pero es que todo el mundo se queda eso. Darcy nos dice, ¿por qué? Precio y fecha de salida de la Wii U, nos dice Juncostar. Si es que está clarísimo. Preguntas que han quedado sin resolver. De Tronius nos dice, ¿tienen pensado rebajar el precio de la 3DS después de la salida de PlayStation Vita al mismo precio de 250? Te digo yo que no. ¿Cómo tienen pensado enfocar el online de 3DS? Y luego, cosas, pequeños detalles relacionados con el 25 aniversario de Zelda, con el que se abrió la conferencia de Nintendo. Sobre Forza 4, Manuel SM, que es un abanderado de los juegos de velocidad, dice que le han quedado muchas cosas que... Es que no dijeron nada. Claro, y ahí está el miedo. ¿Kinect o Pad? No, va a ser Pad. Kinect va a ser un extra. Claro, pero se llama miedo. Se llama miedo. Genshin Ken nos dice que por qué Microsoft se ha pasado casi toda la conferencia, por no decir toda, con títulos para Kinect. Dice que los que tenemos Xbox 360 somos hardcore gamers. Luego, algunos títulos más que nos ha dicho. ¿Por qué no se sabe nada de Alan Wake 2? ¿Por qué no se sabe nada de GTA 5? Porque llegará. Porque llegará y porque en una avalancha de títulos en la que la atención se dispersa, es mucho más acertado comercialmente decir, me espero y ya presentaré yo mi título. Aparte, en un evento estrella en el que mi título sea el gran protagonista. Básicamente eso. Claude FRN dice, ¿se atreverá Apple o Steam a meterse en el mundo de las consolas? Dios quiera que sí. Steam está ahí, que un día, como decida pegar un susto, nos vamos a cagar. Vamos a ver. Y bueno, Salva, tú ya, tus últimas palabras las has dejado bien claras, que te la suda el E3, pero yo qué sé, ¿hay algo más que quieras decir? No, hombre, tanto como sudar tampoco es en sí, es el que ya se irán viendo noticias. Yo, pues, la conferencia, desde luego, no la sigo. Bueno, sí que, por ejemplo, estaba esa noche ahí dibujando y tal, y digo, voy a ver si hay algún programa de estos por aquí, ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre. Radio Postcastellano. Sí, eso, justamente, Radio Postcastellano. Estaba justamente dando un especial del E3 en el que participaban Jessica y de Mary Podcast y unos cuantos. Sacó, ¿no? Sí, justamente, también. Y lo pillé así medio al final. Y bueno, pues, pero por escucharlo, que tampoco. La Wii U sí que me quería ver un poquito a ver qué sacaba. Pero lo mejor de eso fue cuando después de que se acabara el programa. Apelo ya directamente, se escuchó la voz de Pedro hablando de pollas, penes y pulsar botones. ¡Qué fuerte me parece! Dios, del E3 a... Yo giré, eran las 4 de la mañana, no era, era antes. Mi voz horrenda. Del E3 a mi polla, tengo una pantalla que es 5 veces mi polla. Sí, hostia, que está aquí, ¿cómo se ha metido aquí en mi casa? Pues sí. Fíjate, Pedro, qué sorpresa. Últimas palabras. Mis últimas palabras es decepción y esperanza de que nos presenten algo mejor. Yo, mis últimas palabras son que yo no sé, lo he comentado antes, no sé si es que he perdido la inocencia, si me estoy haciendo viejo, si tengo otras preocupaciones en la cabeza. Yo, sinceramente, vivo el presente. A mí, eso de que me vendan sueños y gilipolleces ya me la suda. Y a mí lo que me gusta es encontrarme buenos títulos en la calle, que me ofrecen diversión en ese momento, y ya habrá tiempo de pensar en el futuro cuando se convierta en presente. Cuando haya opiniones contrastadas, cuando las cosas estén en las tiendas, cuando las opiniones de los medios especializados estén ahí y cuando yo tenga la posibilidad de probarlas y opinar sobre eso. Está muy bien que a mí un medio español o internacional tenga una exclusiva y me diga que esto es cojonudo, pero hasta que yo no pueda deciros que es cojonudo, la verdad es que suspendo lo obvio por completo. Es una cosa que no me interesa. Sé que hay títulos que me voy a comprar sin pensarme. Yo sé que The Elder Scrolls 5 me lo voy a comprar. Y no voy a preguntar. Pero eso ya lo hago a diario. Ya lo hago. O sea, no lo hago a diario porque estoy en confesiones de un jugador y tengo que meterme en el rollo de defender los bolsillos y tal. Pero, o sea, vivo el presente. Y mi presente, y creo que en este programa, es diferente a estas movidas que nos venden. Nosotros hemos pasado por el aro, hemos querido darle un toque diferente, hemos querido dar nuestra opinión, porque, a ver, una cosa es que aquí te vendan movidas, pero nosotros tenemos derecho a opinar sobre eso. Creo que no es incompatible con la filosofía del programa, pero sin embargo, yo sí lo veo, yo no sé, desde mi punto de vista personal, es una cosa que me ha gustado ver los resúmenes, pero las conferencias no me han excitado mucho, los anuncios no me han excitado mucho, y sinceramente, hasta que no me anuncien una línea de títulos más económico, opciones que ayuden a contrarrestar la piratería, opciones que ayuden a divulgar cada vez más el tema de la industria, hacerlo accesible a todo el mundo, pues no voy a terminar de emocionarme. O sea, estoy en un momento en el que ya, pues eso, vivo el presente. Muy bien. Así que, pero oye, L3 y ya, aquí hay muchas cosas de las que rajar, muchas mierdas que poder analizar en confesiones de un jugador y de las que hablar mal. Entonces, eso son cosas que celebro, Pedro. Muy bien. Entonces, chicos, espero que os haya gustado nuestra versión particular. Decir que muchísimas gracias a los que nos habéis ayudado a hacer este pequeño especial de L3 y a tener en cuenta vuestras opiniones. Os hemos dicho vuestros nombres durante este pequeño segmento, pero estáis Cookie, Estuzo Cap, está Arzan, está Eflink, está nuestro querido Darkseid, Junkostar, Tronius, Manuel SM, Genshin Ken, Cloud FRN y Pip Pip Pip y Pedro Salve Spin. Y a mí no me voy a dar las gracias, la verdad. Gracias, Pablo, gracias. En fin, chicos, si os parece, nos abrimos la última cerveza y pasamos a despedir el programa. Bueno, esto ya toca su fin. ¡Se acaba! De momento. ¡Hasta la semana que viene! Yo ya estaré un poquito más descansado. Me he hecho una cita ahora, pero bueno. Pero bueno, mientras que no tienen nuestro programa, ¿dónde nos pueden encontrar? Uy, pues bueno, yo os encuentro bastante en Facebook. ¿En el Facebook? ¿Pero bajo qué nombre? Creo que pone algo así como Confesiones de un Jugador. Oh. Sí, ahí puedes, mientras tanto. Ver fotos chulas de la gente, del pueblo de Confesiones. Vídeos. Oh, vídeos, sí, sí. Vídeos. ¿Y tenemos foro? Hay uno. No me suelo meter mucho yo. Soy bastante prete para los foros, pero volveremos para las partidas online. ¿Y dónde está ese foro? Pues está en una página web. ¿Qué es? Que es confesionesdeunjugador.es. Muy bien. Y no solo eso, sino que le ponemos las tres W delante. Mr. Worldwide, ¿no? Y esta es panota. No. Esta es panota. Madre mía. Tienes que decir... Está preguntando a un hombre que no aprobó el examen de la academia a la primera. Sí, en Twitter. De la escuela. ¡Ay, déjame! En Twitter. ¿Dónde nos pueden encontrar? Eso sí que no lo uso ni... ¿Lo digo yo? No, voy a probar. Venga. Pues creo que marcando @... ¡Yeah! Confesiones sí. De uno con número J con letra, pues sale. Ahí está. Confesiones de un jugador. Pues nada, mira, por mucha pena que tenga porque se acaba. Mira, esto es lo que pasa, esto es lo que hacemos aquí con las penas. Logro desbloqueado. Nos tomamos una cerveza y nos despedimos hasta la semana que viene, no sin que antes nuestro director diga unas palabras para despedirse, que es muy cómodo. Bueno, es muy raro que un programa se dedique al final. O sea, los libros, por ejemplo, siempre van dedicados al principio. Pero nosotros... A mí me apetece tener un detalle, o al menos decir unas palabras y dedicárselas a Álvaro Vicioso, uno de nuestros oyentes, que hace un mes más o menos tuvo la noticia de que iba a ser padre. Y nosotros en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es vamos enterándonos de vez en cuando de cositas de esa criatura que va a llegar. Y decirle a Álvaro que le mandamos un abrazo muy grande y que la verdad es que mola mucho ver pues un confesor... convirtiéndose que, en papá. Sí, sí, sí. Viciosín, ¿no? Viciosito llegará. Así que sí, sí, sí. Yo le quiero mandar un abrazo muy grande a Álvaro y a su novia Sandra y darles la enhorabuena y desearles que todo vaya genial. Fantástico. Así que, bueno... Pues a los demás, deciros que seáis felices, que lo paséis muy bien y que aprovechéis la vida porque es muy corta y hay que disfrutar. Beber mucha cerveza y follar todo lo que podáis. Oye, y jugar un poco, ya que estamos. Sí, sí, hombre. I chose a right direction.